FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Mi nombre es Michel Torino y seguramente ustedes estarán acostumbrados a que nosotros los jueves de 21 a 23 estemos noche a noche acompañándolos. Pero algo pasó. No diría que es grave, pero algo pasó. Las autoridades de la radio el jueves pasado estuvieron tratando de protegernos. De alguna forma ellos protegen a sus estrellas. Y bueno, la versión que se echó a correr por los medios en realidad no es lo que realmente pasó para que el jueves pasado nosotros no estuviéramos al aire. Y cuando digo al aire es porque somos dos, ¿no? Por eso, esta noche, así como en Diputados, se tratan con altura, con respeto, se manejan de una manera civilizada también, ¿por qué no? Aquí también nos manejamos de la misma manera y yo no voy a permitir, porque este año me ha llegado el telegrama de renovación para el año que viene y lo estoy pensando seriamente en seguir o no en esta audición. Por eso, sin ir más lejos, lo sumo hasta el peaje, les voy a pasar un tape. En realidad las imágenes las pueden ver por Telenoche, donde está la Pehue, Sergio La Pehue, creo que sea. Apaga la luz, prende la luz. No me acuerdo bien el nombre. Bueno, pero esas imágenes las verán por TN en algunos que otros medios del espectáculo. Pero hoy tengo aquí el audio de la realidad. ¿Por qué la copa derramada está en crisis? Tocó fondo. Poneme el audio, Mariano. Esto es lo que pasaba en preproducción. Discusiones fuertísimas entre los dos conductores. Poneme el audio. Yo por la papa frita así no la voy a comer. No. El tipo no. El tipo va a la parrilla y la papa frita le tiene que poner como el tipo quiere. Escuchame, a mí no me gusta la provenzal. Haciendo que pidamos pizza con vino. La pizza con vino no va. ¿Qué la tiene pizza que ver con la cerveza? Pizza con vino. Eso fue el otro día. Hablemos de cosas importantes. Vamos a la parrilla, la papa frita no le gusta. Y a vos ver, si te sirve un mozo zurdo, no ¿y lo aceptás? ¿Qué importa a mí si me? Pero vos tenés todo. Vos te fijás todo. Vos no tenés que fijar. Como el otro día que te pusiste que me miraba la remera a ver si es chocolate, si es tomate. Vos siempre le encontrás un pero. Vos siempre le encontrás un pero. Decime ¿qué? Johnny. Bueno, Juan te digo, porque acá sos Juan. Decime Johnny o Juanito, pero Juanito, tratame bien. Acá sos Juanito, acá no sos Johnny. Pero vos siempre para tenés afuera, un pero, siempre la culpa chinusa. La tiene el resto de la gente, no la tenemos no. Nosotros. Parece siempre. Que Juancito se olvida. La gente de producción, que el otro, que sí. Juancito se olvida la otra vez cuando le hice la gamba y fuimos a jugar al ping-pong hasta Flores. Juancito se olvida. Así no voy más. Cortámelo, Mariano. Bueno, estas son algunos tapes. Algunos VHS que tengo guardado. Tengo uno yo y una copia a mi abogado. Y tengo más, pero este lo hice cortar porque hay una parte donde Johnny realmente, Johnny y Juan, ¿no? En el video, lo que pasa es que tratamos de distorsionar un poco las voces para que no nos reconozcan quién somos, ¿no? En ese momento Juan me empieza, Johnny, en realidad se llama Juan Sarabia, ¿no? Tiene nombre de cosa, pero bueno. Te puse a Johnny Walker porque es negro, ¿no? Entonces, en un momento me empieza a decir cosas irreproducibles. Poneme de vuelta, Mariano. Poneme la parte donde Johnny me empieza a decir cosas irreproducibles. Ahí. Yo, así, a ese programa no voy más. Sabrá el conde. ¿Qué te me venís a buscar a mí? Desacelerámelo. Que te agarre la percata. Bueno, las palabras irreproducibles de Johnny Walker hacia Michel Torino, luego de este paso hacia la verdad que hemos dado, vamos a un tema y ya empieza la Copa Derramada 2010. Cerca del nuevo fin, tabú. ¿Me podés cortar esta música, por favor? Yo me ausento 2 segundos y cambia todo en este programa. Un día que no vengo, que todavía no sé qué es lo que ha pasado. ¿Me podés poner el tema que da nombre a nuestro programa? ¡Qué lindo! Ahí ahora sí, me siento como en casa. A ver que suba un poquitito la música, que aquí comienza la Copa Derramada. Después de una semana de ausencias y tantas cosas para hablar, ¿no es cierto, Michel? Hemos llegado sobre la hora, sobre el tapete, sobre el taburete. Sí, sí, hemos llegado sobre la hora y cada uno por su lado, como corresponde a dos estrellas que están peleando palmo a palmo por la marquesina. Porque el año que viene, en marzo del 2011, a ver quién dice los mensajes de texto, quién dice el celular, quién dice el micrófono abierto, arroba. ¿Quién dice? 21:08 marca el reloj y ahora sí damos el comienzo puntual, verdadero, el comienzo formal de este programa que, como habíamos dicho antes, extrañamos un poquito, por lo menos yo desde mi parte, y extrañé todo este día diciendo llego, no llego, no sabía si llegaba. Nosotros hablábamos con los chicos de producción y realmente pensábamos que eras una gran pérdida que no llegaras a tiempo y por eso te estuvimos haciendo un pequeño homenaje antes de empezar. Sí, estuve escuchando un poquito desde la Gabona y la verdad que no entendí por qué nos están pasando audios que son privados. Sí. Saludo entonces al señor Mariano Thompson en la operación técnica, Víctor, que se ha cortado el pelo de una forma como un casi moicano, Rolando Janglinesca. Es el último moicano para mí. Para mí es el último moicano. Víctor Thompson, pero es Rolando Janglinesca el corte de pelo, que le queda muy bien. Hare Krishnanesco. ¿El Hare Krishna es pacífico o es violento? Un Hare Krishna nos ha venido a visitar ahí. Subimos un poquitito más la música, así escuchamos y nos ponemos en clima. Una copa derramada, una espera mal herida, un amigo que se embriaga. Se podrán comunicar con nosotros al 1561-540359. Lo podrán escuchar por www.fmmoreno.blogspot.com y podrán mandar un mail a lacopa@fmmoreno.com.ar. Ya estamos a mediados de noviembre, Johnny, ¿eh? Así que prontamente estamos preparando los últimos programas del 2010. Te puedo pedir que me subas un poquitito el coso y que me bajes la ganancia y que me agarres acá, por acá atrás, y que me hagas un poquitito de masaje, que hoy estoy medio pachucho. Y a mí te pido también que me bajes las cuentas en el supermercado. Sí, sí, si es por pedir, vamos a pedir. Tenemos muchísimos temas que quedaron colgados de la semana pasada y cosas que nos fueron pasando por las cuales No vinimos. Y ahora vamos a empezar a develar el misterio en un ratito nomás. Sí. Pero entre otras cosas también vamos a develarlo, sí, porque por ejemplo, tampoco sabían. Fueron avisados tardíamente. La verdad que fuimos una gran sorpresa para todos. Bueno, ¿sabés qué me pasó, por ejemplo, la semana pasada? Que fui a Mar del Plata. Qué lindo que es estar en Mar del Plata. La verdad que no le encontré tanto de lindo estar en Mar del Plata. Yo te digo una cosa, Mar del Plata para mí es para ir cuando es fuera de temporada. Temporada estamos hablando de invierno, porque ahí el mar lo tenés para vos, hacés lo que ¿qué querés. ¿Qué mar? Mar del Plata tiene olas. Tiene espuma. ¿Vos fuiste fuera de temporada a Mar del Plata? Vos decís que el mar en Mar del Plata en invierno no está. En invierno no está. Yo estuve en el Hotel Provincial. Me dejas helado. Y se ve que te resfriaste en Mar del Plata. ¿Sabés que dicen que en Mar del Plata te ponen un telón? Se ponen un telón para que cuando la gente va, viste, se para en la punta de la rambla y mira, y mira. Dice que los lobos marinos, vas, no están en esa posición. Yo creo que... sí, bueno, estuve a 50 metros del mar y no lo vi al mar. Nunca lo pude ver, estuve bastante ocupado. No, y me asomé en algún lugar y no lo vi donde estaba el mar. Entonces empezamos a lucubrar una teoría en el cual el mar lo traen ya en temporada, cuando empieza el calorcito. ¿Para qué lo vas a querer al mar en el invierno, no es cierto? Dicen que es un gran misterio que existe en la ciudad, de que ninguno de los habitantes puede develarlo. Dicen que se juntan todos. Mar del Plata es una ciudad que le da mucho trabajo al habitante, por eso hay tanta gente viviendo. Se juntan todos y empiezan a juntar balde y balde y balde, balde, balde. Claro, en un momento sacaban llenan, almejas. Lo no, las almejas se las llevaron todos los tanos. Los tanos te hacían unos cimientos, era para poner unas columnas para hacer una torre de 20 pisos. Y en algún momento llegaron a sacar todas las almejas posibles. Todas. ¿Sabés que había tanos que criaban? Me dejás antes de meternos en ese tema que es tan interesante, el de los tanos criadores de almejas. Los tanos criadores. Y no eran solamente un criador en ciudades grandes, porque en Mar del Plata cualquiera cría. Te criaban en las toninas o te tiró un mar de ajo en los primeros años. ¿Por qué Mar del Plata es MDQ? MDQ. Mar del Culo. ¿Qué? ¿Cómo MDQ? ¿Por qué? Mar del Plata, si fuera de fútbol, Mar del Plata, ¿qué equipo sería? Kimberly. No, Alvarado. Bueno, déjame, antes de meternos en ese tema, mandarle un abrazo copado y un beso gigante a mi chiquita que se está dando cuenta que tiene un padre por escuchar el micrófono ahora y que estamos acá. Es cierto que trabajando para ella, con la comunicación periodística, sobre todo en el minuto a minuto, en el día a día, en la semana a semana, en el año a año. Te iba a hacer una pregunta. Siglo a siglo. ¿Vos le dejás algunos... Bicentenario por bicentenario. ¿Vos le dejás algunos programas grabados hacia ella para que te escuche a la mañana, por ejemplo? Pero siempre escucha buenas noches. Siempre es buenas noches. Se vuelve a dormir. Porque y ahí se vuelve a dormir. La seda, cuando yo le digo buenas noches, la voy. Es una canción de cuna. Es un auto. La copa derramada para la nena es un auto. Sí, ¿viste que los chicos se duermen en el auto? Es un somnífero el auto. No. ¿Qué tres vueltas en el auto? Una vuelta manzana se te duerme un chico. Yo te duermo uno por vuelta manzana. Porque aparte le coleo, le tiro el freno de mano. En las esquinas le tiro freno de mano. Para que se golpee con la ventanilla. Por ahí si no se duerme que se anestesie, ¿viste? Un poco, porque la puerta no anestesia. Sí. Yo me he dormido en autos y manejando. ¿Manejando te dormiste en auto? Yo me caí de la Richeri y me caí de la... Dicen que es el lugar más cómodo para dormir. ¿El auto? Sí. Sí, pero lo ideal hubiera sido que yo frenara, ponerle y pusiera el freno de mano. Yo me dormía 80. Porque en un momento empecé a pensar... Qué sueño que tengo, me quiero ir a dormir. Y ahí me di cuenta. Y ahí te vienen las publicidades de colchones, por ejemplo, que tendrían que estar prohibidas en la ruta. Tenés razón. Y aparte, ¿sabés que tienen también un osito tirado al costado con setas de arriba como que está roncando? Sí, no hay nadie imagen más tierna que mata, y aparte mata. Una parrilla a 50 metros antes. No, y antes una farmacia. Que vas te compró un par de lesotanes. Un par de Ribotri. Bueno, cosas que no hay que hacer. Che, ciudad fea si las hay, Mar del Plata, realmente. Fea, ¿podemos convenir que es una ciudad fea? ¿Es parecido a qué? No sé, a mí me pareció una ciudad fea. Ya la había visto, pero no la había visto tan desprotegida, tan fea, tan mal. Los lobos marinos no eran lobos marinos. Claro, porque ya todo se globalizó. Como que ya el lobo marino ahora tiene que ser... No, pero aparte estaban flacos, despelados, con inscripciones. ¿Qué le ponían poner al lobo marino? No, dos perros que lo pusieron mirando para arriba, no eran. ¿El lobo marino cuántos años vive, ponerle el lobo marino? Un lobo marino y vive por tres. ¿Por tres lobos? Por tres de un gato. 3 × 7, 21. ¿Y cuánto vive, ponerle? El gato no vive 7. 10 años. No, tiene 7 vidas. Y bueno, y vive 7. O 9 vidas. Se muere, ¿eh? O 9 vidas. ¿Vos le probaste alguna vez las 9 vidas al gato? Nunca le puedo hacer nada porque lo tire de donde lo tire, pone las patas. Le he llegado a atar las patas y hace como Houdini en el aire. Se va desatando los nuditos porque el gato tiene una habilidad para caer parado. Por eso te dicen a veces, ¿viste? Vos siempre caes parado como los gatos. Bueno, cosas que tenemos para el programa de hoy, Michelle, sé que estuviste juntado con la gente de producción que nos ha dejado una cantidad de temas importantes para el día de hoy. Acá veo, por ejemplo, un stickers del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Tendrá algo que ver con lo que estamos hablando en el día de hoy? Todo tiene que ver, Johnny, así que le pedimos a nuestros oyentes que estén atentos porque vamos a llamar a 2 u 8 oyentes. Porque tenemos ganas de charlar con ellos, tenemos ganas de hacerles algunas preguntas. Nuestra producción nos ha dejado un juego que en un ratito vamos a jugar nosotros y también jugaremos con ellos, que es el juego de la tómbola de temas. Así le tómbola de temas, qué lindo. Vamos a poder tocar todos los temas, incluso temas escabrosos que sabemos que a mucha gente que está ahí... Buenas noches, queridos oyentes. Sabemos que les molestan algunos temas de los que vamos a tratar esta noche y vamos a tratar de tomarlo con la mayor delicadeza posible y ser adultos. Sí. Porque crecer. La vida se trata de eso. La cantidad de gay extranjero que hay en el país no se puede creer. Por ejemplo, ese es uno de los temas que tiene anotado... Brasilero puto, dos brasilero puto. Ok, ya está llamando el Inadi, que el Inadi... No solo... Escúchame, le ganamos. Y cuando le cantamos, ¿cómo le cantamos? ¿Que esta noche qué? su topo. No, esta noche a los... como por eso vienen todos para acá, porque saben. ¿Cómo te los vas a...? Y cómo piropean a los hombres argentinos. El brasilero es piropeador. El brasilero no le importa nada. El brasilero es lindo tipo. Tiene tanta buena onda que a veces se zarpa. Sí. El brasilero capaz que agarra y pone, está con vos tomando cerveza y de repente le caíste bien y te pega un chupanazo en la boca. Sí. Y no son las formas que nosotros tenemos de demostrarnos cariño. No, pero un poquito copeteadito, sí. ¿Un brasilero te chapas? No, pero un poquito copeteadito no te llegas a chapar a la gente, pero el argentino es muy de hablar de cerca. Muy de hablar muy cerca de los labios cuando ya está como emocionado. Muy escabiado. Te habla y se te acerca cada vez más. Te abraza y te habla. Y cuando... Invade, y cuando te habla un borracho, sí, vos no estás en un momento para decir, y sí, lo beso. No, no, ¿sabes qué? Tengo dos miedos cuando me habla un borracho. Primero, que me escupa, porque el borracho te escupe, cuando te habla muy cerca te escupe, y no se da cuenta que te escupe. Si vos estás medio también picado, no te importa la saliva del otro, porque está como en las mismas condiciones. Yo también le digo palabras, por ejemplo, para escupirlo, le digo, patapúfete. Me dice algo así, ¿viste? O le digo, Massachusetts. Todo le escupo. Me pongo criollitas. Claro, qué lindo. Al borracho no hay nada peor que le haga que lo escupa con criollitas. Criollita mata borracho sería la frase. Espanta. Espanta borracho. Criollita espanta borracho. Criollita espanta borracho. De ese tema vamos a hablar en la tómbola del programa del día de hoy. La Copa Derramada, programa número 39.501. 1561. 540359. Te lo voy a decir como un locutor recién salido del INADI. Del INADI no salen los locutores. Sí. Salen locutores que no hablan de tema de negro, de judío, claro, de esas cosas. Por ahí salen locutores. Sí. El INADI se metió en internet y dice que va, que quiere una internet libre de racismo y libre de cosas. Eso es un tema para hablar. Por ¿cómo? Ahí. ¿Cómo? Por ahí. ¿Cómo? No sé. Ahora, yo pienso una cosa. Si vos tenés fondo negro en la pantalla. No. Bien. No. Yo pienso una cosa. Si el mundo está tan globalizado, o sea, informáticamente el mundo está... En un segundo estás en Japón, ponele, hablando. Yo de repente ahora te digo, llamamos un japonés y hablamos por internet con un japonés, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué todavía no podemos unir los territorios? O sea, si estamos, nos comunicamos tan inmediatamente con un tipo, ¿por qué no nos dejamos hinchar las pelotas? Y esto me lo pasó una gente que está con este tema en diputado, que el otro día lo quiso exponer y todavía no se pudo porque se cagaron una trompada. Uy, qué tema para hablar también. Que tenemos que, de alguna forma, empezar a no tener límites en los territorios. Escúchame, ¿cómo estamos nosotros con Chávez? Genial. ¿Y por qué no, yo no puedo cruzar? Bueno, en lugar de un día digo, me voy a la playa. Y me voy, y no le pregunto ni cuánto vale. Y que te lo pongan, pero que te lo pongan en el transporte público. Que haya un avión público también. Ahí está. Como está el colectivo, como está el subte, claro, como está el tren. Yo no quiero viajar en el avión más pulenta. Vamos como Sardina, vamos, ponele. Vamos como en el tren. Pero quiero llegar. Sí. O sea, quiero ir a laburar a Venezuela y volver a la noche a mi casa. Es como la autopista. Chame. Te dice, mira, el avión a Venezuela vale $2,000. Y el público vale 1,70. Bueno, me banco el público. La diferencia es como 33 horas agarrado de la manivela esa que es como un anillo y llego. Pero llego, me bajo con el short y las chancletas. O sea, no es que voy a quedarme 15 días. No. Voy, después me tomo esa noche te voy. No sabés a qué hora sale. Por ahí sí tenés problema a la vuelta, como tenemos problemas desde allá para acá o desde acá para allá con varios colectivos que hasta una hora salen y hasta ahora va. No. O este programa va a ir hasta las 11 de la noche y así empieza con un poquitito de música que le vamos a dar. Sí. Ahora nos metemos en el tema de la tómbola temática del día de hoy. Igual tengo que contarte una gran experiencia que tuve con los médicos. Con los médicos, sí, me lo vas a contar, que la verdad que me estuvo llegando. Valoré el tiempo, me di cuenta que cuánto vale el tiempo. Ahora te lo voy a me contar. Estuvieron llegando varias quejas de los médicos que quiero saber. No sé. Bueno, pero vomitar vomita cualquiera. ¿Y cuántos cachetazos te pusieron? Bueno, nos dice que el minuto a minuto está rindiendo muy bien, sí, Mariano Thompson. Lo del vómito, ¿pegó lo del vómito? ¿Querés que traiga el sordo? ¿Te hago 3 minutos del sordo mudo, querés? No. Amigo, tenemos un amigo en producción que va a pasar a saludarnos en cualquier momento. No, por favor. Hola. Hola, niño. Por favor, don por Diego, favor, por don favor. Diego, no. Lindo los saludos grabados que tenemos, pero... ¡Chao, Tito! 1561-540359. ¿Alguna vez te pegaron un cachetazo? No. ¿Y a vos, Michelle? Primero sacame, o sea, hay tres micrófonos y uno es mío. Sí. Así que esto lo vamos a hablar después en la discusión. Sí. Que se vaya. Pero vos le cedes el espacio, está bien, me parece de corazón gentil. Me contra tu madre. Que se vaya. Empezamos como muy áspero el programa de hoy, así que vamos a pedir disculpas a toda la gente. ¿Sabes que mi mamá se murió? Qué bien el efecto de moto. Llegó el pizzero, llegó la pizza que nos viene a entregar la pizza. ¿Te pegaron un cachetazo alguna vez? ¿Un cachetazo bien dado de mujer o de mujer, de mujer. Una tocada de culo fuera o... No, a mí un día salió que una desubicación. Una desubicación mía. Un día hice una apuesta. Había una chica que pasaba siempre en una esquina que estábamos, que iba siempre con bolsas de mandado. Y un día le hago una apuesta. Le digo, ¿a qué voy? Y la llevo 10 metros... Como si fuera con el hocico del perro, ¿viste? 10 metros. Como corridita. Es que vos tenés una manito un poquito generosa. Era, como era para una yo. Corridita, era una corridita, porque ella iba a correr y yo iba a seguirla. Lo que no tuvimos en cuenta fue que iba a cruzar la calle y casi la pisa un vehículo que venía. ¿Y vos seguías? Sí. ¿Valieron esos metros de calle? No. Hasta la media de calle, por ahí nos pisaba los dos. O por lo menos a mí me rompía el brazo, porque ese iba adelante. Hasta el codo me rompía, ponele. Y digo, ¿la largo o la salvo? ¿La largo o la salvo? ¿La largo o la salvo? Y la salvo, digo, viste, era 2 metros más. Y la salvo. ¡Fua! Quedamos los dos tirados en el piso, se dio vuelta en el piso y me pegó un cachetazo. Que me dolió más por lo que me hizo pasar vergüenza que por lo que me dolió el bicho. Te dijo, ¿cómo me vas a soltar en la calle? Te dijo. ¿Eh? ¿No sabes lo que me dijo? ¿Qué? ¡Llevaba huevo! Estaba preocupada... Porque llevaba huevo en la bolsa y no tanto por el aspecto... Entonces ahí dije, esta parece que un poco le gusto. Entonces cada vez que pasaba, la esperaba de frente a veces. Y la llevaba a marcha atrás. ¿La llevabas de frente? No, marcha atrás la llevaba. Bueno, es difícil. Pero bueno, un cachetazo hubo en la Cámara de Diputados que no, yo no llegué a entender, yo no llegué a escuchar, yo no llegué a percatarme de qué pasó. Lo que sí sé es que... Claramente, la mujer de Barrio Nuevo le pegó un tortazo a otro diputado. Obviamente, no le podía pegar otra cosa que un tortazo, si es la mujer de Barrio Nuevo, ¿no? Decime la verdad, cuando la viste. Por lo gastronómico, te digo, tortazo. Bife. Claro, un bife. Ese lo vamos a usar porque estuvo bien. Entonces. Che, aparte te digo una cosa, Johnny, yo prefiero que me pegue y no que se me enamore, porque hay que darle un beso a esa negra, ¿eh? Es horrible. Pero nos van a meter una denuncia, por favor. Te pido que pidas disculpa. Te pido que pidas disculpa a todos los oyentes. Que pida disculpa al marido de ella. No, ella tiene que renunciar. Nah, a mí me encantó. Te digo, ¿cuáles fueron piñas que vos viste? ¿Alguna vez viste una piña en vivo e indirecto? ¿A vos te da miedo o te pones a mirar cuando hay una pelea en la calle? Yo me voy. ¿Lejos? No, me voy acercando un poquito más para verlo más. ¿Te gusta ver? No me gusta, la verdad que no me gusta la violencia porque siempre pienso que le duele más de lo que realmente le duele a la otra persona. Y porque no puede aflojar. Y la verdad que siempre me crié con las películas esas que le pegaban una piña al estómago y dos arriba y los noqueaban. Sí. Y después estoy viendo, cuando veo en Liniers la pelea que hay de la colectividad peruana, que dura una hora y media esa pelea. Igual sos bastante correcto, pero igual le metés fierro vos, porque vos decís que a mí me venía a buscar el Inari. No, pero vos... son reales. Ay, pero yo correcto. Te digo las peleas que me tocaron ver, que son las que duran ¿son mucho. ¿Son reales? Sí, duran mucho y la verdad que son violentas. No me gusta ver. Igual querés decir una cosa, me parece que después hubo un cambio en las películas. En vez de ser dos piñas a la panza, o una a la panza y dos arriba, le empezaron a pegar 500 piñas y siempre se levantaba. Sí. Es más, le empezaron a pegar tiros y siempre se levantaban. Sí. Pero yo me crié con yo me crié con esa película. ¿Con y, ¿con una, la, y la primera vez que me peleé con alguien le puse una en el estómago, dos en la cara? Sí, y se quedó parado. Y se quedó parado, me pegó un cachetazo. Me pegó un cachetazo con las cuatro así, no, con la mano abierta, eso, palma, y a mí me volteó, me dejó los cinco dedos marcados una semana. Y casi rotura de mandíbula. Sí. Te digo una cosa, el cachetazo para mí tiene más valor ofensivo que de dolor. Sí. Que te peguen un cachetazo es como... Ni me gasto en una piña. Claro, ¿me entendés? O sea, te doy un cachetazo bobo, tonto, te dice. Tontito, pa. Te doy un cachetazo. Sí. Y no en la cara, en el cuello. ¿Cuándo crees que fue la vez que te mereciste un cachetazo? Todas. No, pero una que me digas. La verdad y que... la de la que te conté, la que la llevaba a 10 metros, me lo merecí. Sí. Sí. Después era mal contestador yo. Yo me comí muchos cachetazos por mal contestador. Pero en realidad yo lo hacía como para romper el hielo. Pero era una frase que era tremenda. Y te pegaban unos cachetazos. Claro, pero rompías el hielo. Porque sí, ahí se ponían a hablar. La trompa. Pero se ponían a hablar todo de cachetazo. Se ponía después bien calentito. Cada, es como que ya generaba un clima, generaba un clima. ¿Sabés qué estaba pensando que te quería comentar? ¿No te parece que ahora que empieza diciembre? Diciembre es como, para mí es como si fuera el viernes. Mañana tenemos lluvia. ¿A morir? Mucha lluvia. ¿Mucha? Sí. ¿Y el sábado? Sábado poca. ¿Y el domingo? Poco a la noche. El domingo nada de lluvia, así que pueden disfrutar el domingo tranquilamente. Y el lunes, que es el feriado del 22 de noviembre, y que si hay algún oyente que sepa de qué es el feriado, que nos llamen, por favor. En ese momento tenías que traer. Bueno. 1561-540359, de qué es el feriado y qué feriado falta para agregar al año. Yo agregaría al 22 de noviembre, le metería uno al 23 y 24. ¿Hasta el miércoles? Sí. Bueno, Semana no santa, pondría. No, práctica de Semana Santa le práctica pondría. Práctica de Semana Santa. ¿Ensayo? Simulacro. ¿Viste que hacen simulacro de incendio en los colegios y todo eso? Yo haría un simulacro de Semana Santa. 21 a 29, ahora sí, estamos en condiciones de ir a la primer tanda de la noche. Estamos en condiciones. Y en un ratito ya volvemos con el programa que todavía no empezó, pero ya se va a ir desparramando, desgajando los temas. Ahora te voy a hablar de los médicos y de lo que valió el tiempo. Médicos y tómbola de la temática. Una copa derramada. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Cuando la suerte que quiere irá fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secando. 2 minutos han pasado las 21:30, 32 minutos han pasado las 21, 28 minutos faltan para las 22, y así puedo seguir in eternum. ¿Cuántos minutos faltarían hasta que terminara el programa? Es 88. Perfecto. Che, yo esta semana no estuve viajando. Esta semana estuve viajando, pero me fui al tiempo. Me empecé a dar cuenta de cuánto vale el Viajaste tiempo. Con el tiempo. Me bajás un poquitito la cortina, así hablamos. Sí, porque es importante lo que voy a íntimamente decir. Espero que le llegue a todos. Porque por ahí, si él no escucha la música y lo agita como un ventilador. No, y aparte me dijo mi mamá que cuando miento cambia la voz. Pero no sé por qué me dice eso. Bueno, viajaste en el tiempo entonces. Sí, viajé en el tiempo. Estuve en la sala de guardia de un hospital, estuve en el prequirófano de un hospital, estuve en la sala donde están los internados del hospital. ¿Y justo viajaste en el tiempo y vas a ir a un hospital? Bueno, cada uno viaja con la guita que tiene. O sea, yo con unos 70 me iría a Venezuela en el público, no me iría. Pero no hay, no hay público todavía. Pero que si hubiere view, iría. Sería una público. Linda propuesta para sí. hacer a este gobierno que tanto se fija en lo social. Nosotros queremos ir a Venezuela. A la playa. Queremos ir a Venezuela. ¿Qué, boludo? Créeme la Venezuela. Yo no me importa el tiempo que tarde. Y te digo una cosa, hay laburo para mucha gente. ¿Vos pedís asignación universal? ¿Vos pedís asignación si universal? ¿Si la pido? Sí. Y no puedo, pero si no la pediría. Y bueno, pero yo te canjeo la asignación universal por un libre Venezuela. Ya. Liberame Venezuela. Ya. Los chicos veo que le pongo las patas, pero a la playa voy. Y pero si en la playa, ¿qué le vas a poner? Ese es el pensamiento del argentino. Van en pata. Van en pata a la playa. Aparte con el calor que hace andan en calzoncillo. ¿Cuándo es la edad que te empieza a dar vergüenza andar en calzoncillo delante de otros familiares o de otras personas? ¿Cuál es la edad? Y tenés como una etapa, desde los... ¿Ahora no te da vergüenza? ¿Tenés? ¿Vos qué lo tenés? Y... No, pero vos sos un boyebú. Pero ese es el tema. El que se muestra es un boyebú. No. Pero está bien, si querés lo es, a partir de... Buscalo, pero me parece que es boyebú. No, estás hablando de... El que se muestra en calzoncillo es boyebú. ¿Cuándo? Muy seguido, dice. ¿Cuánto? Pará, no seguido. Pero bueno, me está diciendo, sí. Boyebú, vos sí. Estás confundiendo Boyeur. ¿Qué es eso? Que es el mirón. Y el que anda, el que muestra es Boyebú. Boyebú. ¿Cómo se llama el que ve? Boyer. El Boyer. ¿Qué carajo? ¿Por qué le ponen Boyer y no le ponerle Jeropa o Espión? Nombre más de acá. ¿Qué es? Sí, pero es en francés. Monsegur, ¿qué? Es en francés, Jeropa, por ahí. ¿Monsegur? Bueno, pero... El que se muestra es Monsegur. Viajaste en el tiempo, viajaste al hospital. No me contestaste. Sí, ¿cuál es la edad? Para mí hay una etapa que es desde los 25 hasta los 30. ¿Qué? ¿A los 25 no te da vergüenza andar en el calzoncillo delante de tu abuela, por ejemplo? No, hasta esa edad no. Vos, por ejemplo... No, la tengo que ir a ver yo porque está en... No, pero por ahí voy al baño, yo sí de lavarme. Yo creo que te da mucha vergüenza cuando te levantás con erecciones. Pero que delante de tu abuela. Y bueno, pero el calzoncillo te deschaba mucho eso. Pero igual, y la mañana no tiene que ver con que esté con tu abuela o con que esté. Es una mañana, sí. Es una cosa natural. Sí. Igual te puedo decir una cosa. Con la cantidad de mina con la que soñé hasta la noche. No tiene que ver con eso. Dice que el colchón... ¿En tu caso? El roce del colchón... Ay, en mi caso dice el cemental. El roce del colchón, la goma espuma del colchón, larga como un algo que te hace parar a Happy. ¿Sabés que lo que estaba pensando también es que cuando uno se levanta erecto? Sí, cualquiera, me mandó cualquiera. Este, ¿sabes? Le hace publicidad a Simmons. Escúchame, pobre, cómo se creía que era Batman. Dale, no te ¿sabés qué? Y con las sombreras se pensó que se iba a salvar porque pensaba que caía de acá y rebotaba. Siempre se creyó que era Batman. Era muy parecido al otro finadito. No, un Superman. Se peinaba como un Superman. No, como pero Batman. Era muy parecido a Adam West. Adam West, el morocho. Sí, Adam West. Era medio rubión. No, Adam West. Vos decís que era Tarzán. No, Adam West. Adam West era parecido. ¿Se también. Murió Adam West? Sí, murió hace poquito. Qué lástima. Te digo una cosa. Me gustaba cómo hacía cuando estaba vestido de Batman, cómo cambiaba la voz. Para que no se den cuenta que era. Creo que murió. Sí, igual me lo merece. Bueno, lo que te digo es que uno cuando se levanta con la erección esa de la mañana, que es lógica, que es varonil. Que a las mujeres le debe pasar otra cosa, pero. Sí, no sé, pero seguramente les pasará otra cosa. Uno cree que no está tan alto como parece, como que los demás no se dan tanto cuenta. Y se choca contra los marcos de la puerta. Y ahí se da cuenta ahí, pero viste, como que uno no cree que es tanto. Es como, por ejemplo, cuando tenés el pantalón roto. Viste que parece como que... Nadie se dio cuenta. No, y igual... va todo agarrado, todo doblado, como si llevara un pañal. Eso. Bueno, al final la edad tuya era... 25. Ya la dije. 25. Sí, hasta la... Pero tenés una etapa, como 5 o 6 años que te dan vergüenza. Pero a los 7 años te da vergüenza por ahí, a los 6, 7 años te da vergüenza andar. Y después, después lo que te da vergüenza por ahí no es andar en calzoncillos, sino con qué calzoncillos andás. Eso es cierto. Porque ahora con los polinos underwear, sí, que andan eso, y yo andaría en la calle con eso, pero claro, nunca short, pegué una vez. Short. Claro, nunca pegué con eso, no me saco más el calzoncillo, sí, me meto al agua, hago todo. No, yo ponerle bajo en una estación de servicio y me siento a tomar un café en calzoncillo. ¿Uno de esos cuánto te dura? ¿Uno de esos cuánto te dura hasta que lo manda a lavar? Pero aparte, un mes y medio. Pero ni hablar, y aparte que de última te llevas unos diarios o algo para, porque viste, cuando te sentás se te ensucia atrás. Te vas poniendo diario y te vas sentando con el solcillón que un mes y medio. Aparte, qué económico, Johnny. Sí. Qué económico. Señora. Y convengamos todos que hay que comprar calzoncillo de color oscuro. Siempre. Siempre. Yo calzoncillo y media siempre color oscuro. Y siempre trato de buscar un ombú. Para que te combinen cuando te lo ponen para rellenar la media, ¿no? Siempre me gusta que los calzoncillos tengan una tonalidad de acuerdo a lo que voy a comer en la semana. Por ahí un día agarro y te pego, voy y me compro 3 Eli color verdura. Color remolacha, por favor. Haceme. Bueno, listo. Es hora de la cena, por favor, no entremos en estos temas escatológicos. Vamos a ir al viaje en el tiempo, estábamos en un hospital, ahora sí, bájame la cortina que vamos a ir a ese tema tan serio. Que viajaste en el tiempo y caíste en un hospital. Sí, caigo en el hospital y ahí me empiezo a dar cuenta de cuánto tarda en pasar el tiempo en un hospital. En un hospital, una hora dura 1:20, no dura 1 hora. Y sí. Es larguísima las horas en un hospital. El sol está como, parece como que siempre igual cuando es de día. Sabes que tenés razón, y esto es por ahí. No, pero por y ahí el que es... está adentro también. No se le pasan mal las horas. Escuchame. Que está adentro. Por ahí el es una. Le chupa un huevo todo, Mariano. Te lo digo, para estar en un hospital, tenés que ser impoluto. Te pido por favor el lenguaje. Sí, impoluto. O sea, no, impoluto no se permite acá. Perdón. Te pido por favor que repitas eso de que en el hospital no pasa el tiempo. No, dura más. 1 hora dura 1:23. ¿Y por qué no damos un servicio a los oyentes que son estudiantes de ley que se vayan a estudiar a un hospital que siempre les falta 1 horita? Tiene razón. O esos impuntuales, viste, que siempre están haciendo algo sobre la hora. Nos encontramos en el hospital. Claro, porque en vez de llegar a las 9, llegan 9:20. Clean. Pero en el hospital son las 9. Me voy a dormir al hospital. Otra de las cosas. Y te duermo 1 horita más. Dormís más, sí. No, me voy de vacaciones a un hospital. Uy, y pido 10 días y estoy 13. Qué lindo. ¿Cambiá Venezuela 30... por un hospital? No. El avión público no. Bueno, pero lo que te quiero decir es que si para el que está esperando las horas pasan tan lentas, yo lo que no puedo entender es por qué el personal del hospital, los médicos, las enfermeras, toda la gente que trabaja en el hospital, tiene otros tiempos. Tiene como tiempos del campo. Por ejemplo, agarra y te dice, ahora te vengo a sacar sangre. A las 8 de la noche, pone. Vos hasta las 12, despierto, esperando, nervioso, porque te molesta que te saque sangre. Entonces querés que lo haga rápido. Si me vas a sacar sangre, venía a los 2 minutos, sacame así, listo, terminé con eso, me olvidé. Pero me dejas 2 horas y yo me hago la cabeza y digo, ahora va a venir, me va a clavar, me va a dar a la vena, me va a hacer un hematoma, de ahí me van a tener que llevar al psicólogo. No me quiere sacar ya porque se complicó. Algo pasó. Se complicó. Algo pasó. Se complicó. Entonces todo. El que está en la cama está pensando miles de cosas. Y en realidad por ahí el otro está hablando. Por ahí, es cierto, tienen un montón de cosas para hacer. Pero hay veces que vos pensás, por ejemplo, le pedís un alta y te dice, ya te la doy. Tiene que firmar un papelito cuadrado que tiene 8 centímetros por 23, una firma. 1 hora. Y lo ves pasar para un lado caminando, para un lado, para el otro, y vos decís, pero para un minuto acá, apoyate en mi espalda y firmame esto que me voy, la puta que te parece. Sí, insisto, si a alguno de ustedes le pasó y está pensando en estas mismas cosas, si en algún consultorio tuvieron que esperar, no perdamos más tiempo y emprendamos nuestra venganza contra los médicos, porque los médicos no son ningunos héroes. Sí, ¿cómo? No son héroes los médicos. El médico es como el tenista. El héroe está sobre el médico, está como el tenista. Sobrevaluado. Sí. El médico es como el tenista. Está ¿qué Copa Davis? El hospital es la Copa Davis. No conozco un médico que no tenga pileta en su casa. No. Y que siempre te venga con el pelo mojado donde te viene a atender. Sí, y no conozco un médico que no tenga zapatos, esos médicos que parecen de víbora, de cuero de víbora. No, la venganza no tiene que ser agresiva, violenta, sino hacerlo esperar en el puesto de trabajo que cada uno tiene. A mí me encantaría estar en el peaje. Me para uno de guardapolvo blanco, por ahí matarife. Te comés un bollo cada tanto. Sí, bueno. Pero bueno, uno arriesga. Cachetazo. Un cachetazo de Matarife. Se te mete por la ventanilla del peaje y ¡pa! Te da un bife el Matarife. Pero bueno, ahí decís, este no era médico, este era Matarife. Porque el médico es como educado. El médico es como políticamente correcto. Vos fíjate los médicos que hay en televisión. ¿Quién está? Cormillot. Ahí está. ¿Qué es? Es correcto. Tiene un hijo bien peinado, bonito. Ay, qué... Bueno, pero en realidad está el médico correcto. El que se fue a la mierda fue el marido de Beatriz Salomón, que era médico y se empomaba a los travestis. Sí, el médico y se armó correcto. Un quilombo bárbaro. Bueno, un saludo no, grande. A ese no lo hagamos esperar porque si no ese te empomó. Para nada, no. Ese no. Aparte, ponele, vas por amígdala y te pone una, el tipo te pone sí, teta. Vamos a seguir hablando de los médicos, quizás. Vamos a seguir del viaje en el tiempo y del hospital, porque el hospital tiene características significativas. Te estoy marcando. Sí. El tiempo. Ahí está. Que son las 21:44 y vamos a ir un poquito de música para que escuchemos, alegremos los corazones de todos. Estemos pensando en un hospital, un lugar agradable. ¿En qué parte vacacionarías? ¿Cuál sería el deporte que harías en un hospital, por ejemplo? Y el deporte, están ahora mucho con las sillas de ruedas jugando al básquet, por ejemplo. Juegan al tenis con silla de ruedas. Camilla, cambiarle la comida. Aflojable. Cambiarle las dietas. Claro. Ahí está, o los medicamentos también, ¿por qué no? Cambiar la dieta, le tirás joda. Al que le operaron de amígdala, sí. Le tirás un tecito caliente. Ahí está. ¡Qué lindo! Y otra cosa que me gustaría a mí, a todos, abrirles el suero. A ver qué pasa con una sobredosis de suero. No pasa nada, ni enchufado está el suero. Te lo ponen ahí. La otra vez vi a uno ni enchufado, que estaba, está la otra vez ahí. Vi a un médico que estaba llenando un suero con soda. Le estaba metiendo soda. Sí. Eso, ¿sabes cómo es? Como el agua de las baterías. Mentira. Sí, pero mentira. Aparte yo veo médicos que sí. Se acercan al suero, sí. Lo abren de abajo y se sirven un vasito. Claro. Y a vos no te comido. Llega ningún cable. Nada. Es como los teléfonos, la gente que habla por teléfono la sin tele, llamar. La tele, lo que está sin en la llamar, tele. Claro, que el cable que está desconectado. No vamos un poquito todo de mentira. Música. Mariano Thompson, sigue la Copa Derramada hasta las 11 de la noche. Un programa más, ahora volvimos a la normalidad. Tu corazón yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¡Oh! Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. La cantidad de cosas que hay en la mesa no me deja mover el mouse para leer un mail, por ejemplo, que nos dice: el día 19 es el día de la soberanía, o sea, es un fin de semana soberano para que la gente se vaya a descansar a la soberana mierda y alquilar para poder veranear. Por supuesto, la gente que tiene plata, no es para cualquiera la soberanía. Por eso a nuestro oyente le decimos que se quede tranquila, que vamos a proponer el avión público a Venezuela y todos vamos a ser iguales. Todos vamos a ir a la playa cuando querramos y vamos a volver cuando podamos. Y a Venezuela y a todos los países que de ultraizquierda. Ahí está. Para todas. Ahí está, vos. Bolivia, metemos un Brasil. Brasil metemos. No sé. ¿No? No. ¿Vos decís? Y hay pica con Brasil. Pero. Prefiero. Mira, te podría haber no dicho vas. Venezuela. Si querés, no vas. Pero bueno, metemos el pasaje, lo tenés abierto. Para mí, te digo, va a ser para quilombo. Escúchame, vos fíjate, vos vas a Brasil, el que va a Brasil que tiene cara de Carlito, se trae una negra para vivir acá o no, se casa con una negra y se la traen acá. Pero vos en Constitución tenés un tren que te sale para Derqui, para Ezeiza, para varios lados. Vos elegís para dónde va. Hay una estación que de ahí salen. Claro, uno sale para Brasil, otro a Venezuela, otro. ¿Y cómo es, por ejemplo, para subirte? ¿Hay paradas? ¿Hay palitos? Y sí, porque te tarda. Es el lechero eso. Claro, porque te tomás el de 1.70 y te paras en todos lados. En todos lados. Te hace Derqui, que seis, todo eso. ¿Sabés que estaría bueno también? Sí. Que la gente no solamente pueda elegir el destino, sino también el acompañante. Que el público. Qué lindo. Eso le damos a las alternadoras. Sí, elegí trabajo. 200 personas que te puedan estar encimando y apoyando en ese viaje. Totalmente. Tenemos un llamado en línea. ¿Puede ser? ¿Es así posible? Hola. Hola. Hola. Qué linda voz que hay del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. ¿Habla Johnny W? ¿Quién es Johnny W? Por favor, producción, dígale que no le puede. Diego, la gente de producción que está al aire, que no puede decir su nombre real, lo va a decir ahora. ¿Quién habla ahí? ¿Puedo o no puedo? Johnny W le habla acá. Sensei, más conocido para los amigos. Ah, mucho gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? No se tutea, Leo. ¿Cómo? Señora M. Señora M, qué lindo nombre. Y mi nombre es, señora M. Sí. Mi nombre es HDP. Epa. Sí, pero no como suena sino Hugo del Porto. No, por Hugo ejemplo. Daniel. Bueno, estamos tratando de implementar un viaje para gratuito, no gratuito, sino económico, para que tengamos pasaje directo a Venezuela. Un avión público. ¿Usted se prende? El avión público, como existe el tren, como existe el colectivo, ¿se prende? Me parece increíble. ¿Y a qué otro destino le gustaría que llegue este avión? ¿Hola? Sí, estoy pensando. Con delay. Me gustaría... Claro, porque por ahí ella está en Venezuela. Nosotros no le preguntamos dónde estaba. ¿En qué ¿Tiene parte? Que ser en algún continente específico? No se preocupe, escúcheme, señora. Tiene que tener un gobierno zurdo, porque estamos hablando de un avión popular. Somos amigos de Chávez, tenemos que estar pensando en la gente humilde, ¿no? Soberano y popular y bolivariano. Sí, canjeamos la asignación universal por esto. Ah, que me parece muy buena idea esa, ¿eh? ¿Pero a dónde iría? ¿Cuál sería el otro destino que usted elegiría? Saque Venezuela. Se toma un avión público, ¿a dónde va? ¿Cuba? Cuba. Qué zurdita, M, ¿eh? Señora M. Sí. Dígame una cosa, señora M, ¿le podemos hacer una pregunta que estábamos charlando acá? ¿Cómo no? Sí, primero para aflojar un poco, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba cenando? ¿Estaba comiendo? ¿Estaba con gente? Cenando y comiendo son sinónimos. No, le estaba diciendo un cuento a mi hijo. Ay, ¿qué cuento? Pero mi marido me hace señal, estoy saliendo en la radio, gordita, ¿verdad que llamé en la radio? ¿A quién le dice? ¿A Johnny? Perdón, no, al marido. Tengo a mi marido que me hace señas de con quién hablo porque... ¿Con quién habla? ¿De qué cosas estás hablando? Que estás contando que le estabas leyendo un cuento al nene, ¿no? Claro. Y dígame qué cuento era, de qué trata, quién es el bueno y quién es el malo. No, trata de no leerle cuentos de buenos y malos, porque me parece que... ¿No nos quiere decir el cuento, M? No, sí, cómo no. Bueno, se llama Vaca Blanca. Cuero negro, vaca blanca. ¿Y arranca con Había una vez? No. No. Tiene adentro, tiene los dibujitos eso que cuando uno abre entre hoja y hoja se como que son troquelados y saltan. Uy, que te duran dos meses porque se te rompe siempre. ¿Tienen eso? Este justo no, pero tiene otro. ¿Y qué muñeco tiene dentro de ese libro viviendo? Uno que salte troquelado, ¿cuál sería? Un Margarito Tereré tenía. No, yo. Siempre hay vacas. No, Hansel y Gretel. ¿Hansel salta? Epa. Sí. Lindo. Uy, y por ejemplo, ¿no tiene cuentos viejos para leerle? Cuentos que por ahí le gustaba a usted y claro, tengo la colección que era del padre, de la criatura. Del padre y la criatura. ¿Y qué leía el padre? ¿Elige tu propia aventura? No, esos eran un poco más para preadolescencia, me parece. Ah, ¿qué libro tenía? ¿Qué los chanchitos, su hijo, los tres no chanchitos. Sabemos. Mi hijo tiene 3 y el padre 30. Ah, ya sé que leía el padre. ¿El padre le gustaba Mazinger? Sí. Le gustaba Mazinger. ¿Otro dibujito que le gustara? Thundercats. Eso eran buenísimos. ¿Leía la revista Sandokan? Ay, me mataron. ¿Tuvo Simonki el padre? Seguramente. ¿Tuvo Simonki? No llegó a los Simonki. ¿Tuvo Simonki? No llegó a los Simonki. Igual vamos a... No, Simonki no llegó. Vamos a meternos a su hija. Playmobil. ¿Su hijo se Rusty? ¿Rusty? Sí, los Rusty son eternos, creo que están desde... Ahora le pedimos que nos pase con el marido. No, bueno, pero por ahí el marido no nos quiere contar y nos cuenta ella. ¿Y usted qué tenía de juguetes, así que recuerde? ¿De botes? ¿Bebotes? Claro. ¿Esos que hablaban? No, en mi época todavía no hablaban. Solamente movían los ojitos nomás. Y uno se le ponía feo y después daba miedo a la noche, ¿no? Claro, era como la de Toy Story 3, sí. Sí, era como así como medio diabólico. Se daba medio tétrica, pero era tanto el amor que bueno. Claro. ¿Los tiene todavía? No, pero es algo que me arrepiento siempre de no tenerlo. Le hago una pregunta. Mi mejor amiga tiene todo. Señora M. ¿Está soltera? No. Bueno. Mejor con los jueguitos. Escúchame una cosa, señora M, le quiero hacer una pregunta que casi me la olvido. Pero ¿qué cosas le prohíbe a su hijo? ¿Qué cosas como madre le prohíbe a su hijo? O trata de prohibirlo. Sí, pero trata de prohibirlo para conducirlo por otro lado. Pero uno a veces se pregunta y se repregunta. ¿Me puede contestar? Las cosas peligrosas, obviamente. Claro, los dedos en el enchufe. Sí, el cuchillo, esas cosas. No te trepes. Sí, salir a la noche. No corrás. No, salir a la noche sí, porque por ahí, bueno, sigue el ejemplo, ¿no? Pero... ¿De quién? ¿Del padre o de la madre? De los dos. ¿Los dos son nocheros? Sí, sí. ¿De qué hora se acuesta? El corazón a besos. ¿A qué hora se acuesta normalmente, Mr. M? Él, 9:30. ¿9 y media? ¿Qué nochero es? Él, el chiquitín. Ah, no, yo digo los padres, yo digo, se acuestan 9 y media. Bueno, y bueno, son unos depende de la noche, depende de la noche. Pues normalmente, usted agarra y dice, no, yo menos de las... tal hora no me puedo acostar. Y 12:30 no. 12:30. Usted veía... Somos igual tempranero, porque... Bueno, ya. ¿Son tempraneros? Arranca. Si no hay evento, sí. Sí, y dígame una cosa, ¿y en qué momento buscan ustedes por ahí estar solos, hacer cosas como de novio, ¿no? ¿En qué momento uno espera? Sí, de 9:30 a 12, seguro. 9:30 a 12, perfecto. O sea que por ahí pueden cenar, se quedan mirando un ratito la tele o directamente se van a los aposentos. Depende. Bueno. Depende del día. La felicito. ¿Sabe que le ha tocado la tómbola? ¿Quiere hablar de algún tema especial o nos metemos en el tema por la cual la llamamos? ¿Hola? Yo estoy acá, ¿eh? ¿Quiere hablar de algún tema especial que le haya quedado en el tintero, que quiera compartir con esta audiencia? ¿O nos metemos en el tema, en la tómbola? Vamos a meternos en el tema. Va, la tómbola. La tómbola de hoy es primera vez en puntos suspensivos y tiene 29 opciones para elegir. O sea, me tiene que decir un número del 1 al 29 y le tocará... 15. Una palabra, 15, la niña bonita. 15, primera vez en salir sola a la noche, justamente que estaba tocando. Mira. A ver. ¿Qué edad tiene primero? ¿Puede decirla, Mr. May? La edad me la guardo perfecta, 14. 14 años. Ah, pero se casó joven entonces. ¿Cuánto tiene el nene? No. Lo tuvo a los 11. Pero en salir sola a la noche no significa que te casás ya esa misma noche. Claro. No, yo le preguntaba la edad de ahora, ¿no? La de. Ah, no. 15 tenía el día la. Justo, el 15 eligió el número. La niña bonita. Y 14. Y 14 tenía un año antes sí, del ahí, número. Ya cumplía, pero... A ver, ¿cómo sí, me fue? Acuerdo el boliche, todo. ¿A dónde fue? Era en el boliche Delight, en Santa Fe y Aragón. ¿Con qué tema entró? ¿Se acuerda cuando entró qué tema, con qué tema abría en el boliche o qué tema estaba sonando cuando entró? Qué buena pregunta. Ay, Dios, qué épocas, pero había uno lento que me recuerdo que era Esclavo del Amor. Slave to Love. ¿Cómo? Slave to Love. Era buenísimo. Qué ochentoso. Qué ochentoso que era el boliche, ¿no? Sí, y el pero te estoy hablando, yo tengo 32. ¿Y qué bebió? Ahí está. ¿Qué bebió esa noche? Era con le dieron una entrada con sumisión, pagó entrada o no pagaba nunca. Las minas. ¿Conocía al de la puerta? Sí. Bueno, igual no le voy a seguir preguntando sobre eso porque está su esposo y está su hijo. Lo que le no, quiero preguntar. No, pero mi esposo me conoce, no ¿sí? pasa nada. ¿Era el de la puerta? No, no. Bueno. Ay, puede ser, por ahí. ¿Por qué no? Pero es una buena pregunta. Sí. ¿Dónde lo conoció a su esposo? Compañero de trabajo. Jefe. Llega con un poco de delay. Me no, compañero, par. Y era mi profe de guitarra también. Ah, bien. Siempre hay un poquito siempre de delay. Siempre está esa profe, cosa, profe, como toca las cuerdas, tócame a mí. Y sí. La guitarra es como la mujer, ¿no le decía? Y la tocaba como la cintura, tocaba la guitarra. Y uno, viste, relaciona cuando lo ve a él ahí con todo ese instrumento y la habilidad. La habilidad de los dedos, ¿no? Como sí, hacía, sí. Porque es difícil tocar la guitarra también. La verdad que sí, ¿eh? ¿En qué lugar del mundo ha nacido usted, señora M? Buenos Aires. ¿Buenos Aires capital, Buenos Aires provincia? Capital federal. ¿Y cuándo fue la primera vez que vio el obelisco? Qué profundo. Es una buena pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. ¿Cuándo fue? Es una buena pregunta. Habrá sido como por ahí a los 10. ¿De la noche? ¿A los 10 años? A los 10 años. Y las 10 de la noche son ahora. Señora M, vamos a tener que hacer una pausa. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Mándele un saludo a toda la gente que la está escuchando. Bueno, me encantó. Voy a comunicarme otro día porque es una charla amena, ¿eh? Es una charla amena y sencilla, fácil de llevar, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta antes de retirarse, Mr. M? Claro. Y con esto cierra. Y con esto cerramos. En realidad es un poco para conocernos los por ahí con la respuesta. También. Sí, también, si me la puede dar o no. ¿Alguna vez tuvo algún acercamiento así íntimo con alguna persona con alguna discapacidad? ¿Y con un extraterrestre? No lo sé, pero ¿por qué no? No, decía como por ahí para no aliviar lo sé. Un poco. Y lo tuve. Bueno, muchísimas gracias, señora M. Buenas noches y le damos buenas noches. Siga con la niña privada y me cuenta qué discapacidad tenía. Bueno, ¿cómo no? Siga con el cuento a su hijo y mándale un beso a su marido. Y muchas gracias. Le mandaremos un capítulo de más ahora dedicado. Gracias. Seguimos con la Copa Derramada 22-01 y ya nos vamos a la tanda, señor Mariano Thompson. ¿Así lo manda usted? Señor director, ¡Maresca! Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. ANSES Moreno informa. A fin de evitar estafas que sufren en muchas ocasiones aquellos interesados en comenzar el trámite jubilatorio, el jefe de ANSES Moreno, Walter Festa, puso a disposición de todos los morenenses que se encuentran en edad de jubilarse el asesoramiento gratuito por personal idóneo de la oficina de ANSES. Con esta iniciativa, los futuros jubilados evitan pagos innecesarios a abogados o gestores, que en muchos casos son desde 2 o 3 haberes hasta todo el retroactivo. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. Bing Domingo Moreno. Un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Cuando un amigo se va, queda una copa vacía que solo puede llenar la copa derramada. La alegría no es solo brasileña. Vibraciones positivas, nos dice Gilberto Gil. Gil. Gil. Gil. Gil. Gil. Porque sos brasilero, Gilberto. Gil. Te rompimos el Lord. Gil. Lord, te rompimos Gil. Con Messi. 1-0. Gil. Y la copa, ¡Penta! Penta, bueno, 5 años, ahora vas a ver que jugamos todos los meses, te damos todos los meses, porque todos los brasileros que vienen en pareja acá de turistas, todos putos. Todos los Messi. Todos los brasileros. Sí, hablando de los brasileros, a ver si se comunica el brasilero que te estás atacando a los brasileros y tenemos. No estoy atacando. Y no te manda un mensaje. Es un país hermano, no un país que sí, quiere. Al cual no me gustaría ir sino a Venezuela. Yo en a Venezuela, ese avión. En tren. En ese avión. En avión. Lindo. Nos vamos a Venezuela. ¿Hay, furgón? ¿Hay furgón? Sí. ¿Hay furgón? En el furgón, aparte, ¿sabes qué tener en el furgón? Chávez te lo pone a full. Te pone Mogul. Te pone Zugu en el furgón. Te pone Tita, te pone Rodesia, te pone Bonobón. No, te pone no, te pone una segunda marca, te pone una segunda marca. No, te pone, ¿sabes qué te pone? Te pone la Chávez Cola. ¿Qué cosa te Te pone la Chávez Cola y tomate la Chávez Cola. Tomás una Chávez Cola y sabes cómo te cae en la ropa y te hace un agujero la Chávez Cola. Como un Fernando, el Fenanito séptimo. Sí, es un Fenanito. Igual no te quejé que le da vos. ¿Sabés qué estaba pensando? Rico también? Estaba. Yo quiero viajar. Yo te digo, si llegás al Fernando, ya llegaste al Paco. O sea, si tomás Fernando... Nandito, es otro. Loco. Y ¿Es rico o no es rico? Pará, pero pará. Es rico, dice el pará, operador. Dice que es rico. María Lotonson. Sí, pero me vino bien para digestivo. Es el Paco. Viene en botella de plástico, son botellas de lavandina, boludo. Agarran la botella de lavandina y te la llenan de ese líquido oscuro que dicen que es como la Fernet. Dejate de joder. En botella de plástico viene. Bueno, no puede ser bueno. Tengo dos mensajes, a ver si... Sí. Mirá, tengo un mensaje que dice, yo quiero viajar a Venezuela, si no al norte de Brasil. Debe ser yo no quiero viajar a Venezuela, como cantaba Palito yo Ortega en una no quiero época. Viajar a Venezuela. Yo no quiero media novia, media... Vamos a ver, y toda la Copa Derramada invita a todos a ver a Palito Ortega en el Luna Park, creo que va a estar. Sí, sí, y vamos a tener entrada para sortear, y también por ahí puede llegar a venir Evangelina Salazar a tomar un vino, porque dicen que le daba el copete que se mataba la vieja. Sí. ¿Evangelina? Sí. Tiene el labio caído del vaso. ¿Evangelina Salazar? ¿La mujer? ¿No era? Sí, yo me la encontraba en la Plaza de me Flores. La confundo, Evangelina Anderson con Luciana Salazar, que pedo, son parecidas también. Bien pedo, te podés confundir. Bien. Yo no quiero viajar a Venezuela, sino al norte de Brasil. Cuba. Son todos putos. En última instancia, Francisco Álvarez. Es lo más barato, pero en avión. ¿Le gustaría viajar en avión al conurbano, que no estaría mal? Pero yo no sé si daría. No estaría mal. Yo no sé si daría, porque también hay que buscar el lugar, las comodidades para no, que el pero avión vas por baje. La ruta. Vas por la ruta, o sea, no. No que es que de, levanta vuelo. Nunca levanta. El avión. Va por la Gaona y se te corren todos los autos. Ahí, a ver si hay o embotellamiento. Van por abajo, que, o van por abajo. A ver si es como que hay embotellamiento. Pará. No, se te corren todos. Y cuando llega a los puentes, lo salta. Y atrás se chupa la ambulancia. Se chupa atrás de la turbina para matar. Sí, y siempre va algún ciclista agarrado de algún ala, porque el ciclista es agarrarse mucho de las camionetas atrás, ¿viste? A mí me da un miedo, porque el tipo va como chupado ahí. Llega a ver una piedrita, algo, y pimba, ¿eh? Le revienta el valero. Bien, el avión. Sí. Un día como hoy, efemérides nos mandan, un día como hoy, pero de 1960, Jorge Rial se peleaba con su abuela, y a partir de ahí le declaró la guerra a la Canosa. Ojo, que es un muy buen está dato. Muy bien. Y es apareció Ruski Man, el mensaje de un oyente de... Y otro mensaje más que me llega, está vibrando. Hola, sí. Muchachos, yo quiero ir a... Claypole. ¡Qué lindo, Claypole! Claypole es algo que tiene muy lindo. Mataría a loco Oscar Rayovac. ¿A dónde? ¿Pero por qué Claypole? Auspicia la Copa de Rama Rayovac. Me gustaría que me auspicia Rayovac. Use batería Rayovac. Rayovac. Sí, Claypole sí. Estaría bueno para ir en avión. ¿Sabes qué? Me gustaría también que la gente nos mande mensajes sobre lugares donde por ahí hay una atracción turística que no conoces. Porque vos, por ejemplo... Te dicen, venite a San Andrés de Giles. ¿Cuál es la atracción turística de San Andrés de Giles? Las pastas. Ahí está. De repente te dicen, venite... El chancho con pelo. Nunca vi un chancho con pelo. Sí, todos los chanchos tienen pelo. Pero la fiesta del chancho con pelo, que por ejemplo los peinan, le hacen rulo. Ah, los cocinan, no es un desfile. Los cocinan con pelo. Yo pensé que era un desfile con Lucas Pozzi, ponerle. Y bueno, oficiado. Pero desfilan y desfilan hacia un lugar que está la parrilla. Desfilan todo sobre brazos. Claro. Cao Giordano dice que noche, chancho con cuero, tete. No, chancho con pelo. Chancho y te van desfilando pelo. Por la pasarela, sí. Y se meten derecho a la parrilla. Claro, se acuesta. En realidad la pasarela ya tiene brasa a fuego lento. De a poquito. Porque el chancho se tiene que ir haciendo muy lentamente. Claro, porque se pone duro. Sí. Y aparte lo que le hacen también. Ni sabe el chancho lo que le están haciendo. Le ponen haciendo. Rayito de sol. A medida que va pasando por la pasarela le ponen rayito de sol para que cuando se acueste quede doradito. Sí. Pero lo que le hacen, en vez de pegarle en la cabeza para dormirlo, cuando va caminando, le ponen la traba. Entonces el chancho es bobo, ¿viste? El chancho, sí, si le pone la traba, cae de boca a boca a boca y no para. Te cae en la parrilla. Y boca cae con boca. La manzana, cae con una manzana. Uno le chanta una manzana cuando pasa el chancho por la pasarela. Cuando lo quiere morder, va. Claro, porque te tira a morder el chancho. De ahí salen las manzaneras. Las manzaneras. Las que eran. Es la historia realidad. De nuestra política, sí, ¿no? Ahí salen las manzaneras. Me gusta también que mezclemos un poco, ¿no? Lo social. ¿Con qué? Con la boludez más inmediata. Bueno, en el hospital. Pero igual, para plantearme. Porque me gustaría. Sí. Y siguen sonando las cosas. Me gustaría. Tengo para. De a tres teléfonos te atiendo, ¿eh? Sí. Che, córtenla con los mensajes porque nos rompe las pelotas porque no podemos hablar si nos mandan mensajes. Yo quiero un cuarto de helado, me mandan. Pero déjame. ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes que no toman para el boludeo? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes dónde la cagaste? ¿Pero vos? ¿Qué hicimos? ¿Avión delivery en algún momento? Yo nunca dije, boludo, que me iba a comprar una bicicleta con un carrito. Dije que era un avión público. ¿Sabes dónde la cagamos? Cuando vos la otra vez aclarabas que voy a hacerte una pregunta que la voy a cagar, ahí perdimos seriedad nosotros. Sí. Ahí sí. Perdimos seriedad. No, yo no dije la voy a cagar. Sí, dijimos, después de la pregunta dijimos la cagué. No, la voy a cagar, la voy a cagar y lo cumpliste. Sí. La cagaste y bueno, está en el freezer, no. No lo vemos. Está en el freezer el helado, si sí, quieres, agarra. ¿Sabés qué, Johnny? En el momento que estoy en el hospital empiezo a pensar en mí. Y digo, yo no soy un buen paciente. Yo no sería un buen paciente. Porque paciente no soy... habla de eso, ¿no? De la paciencia no que hay paciente. Que tener. Yo no soy paciente para nada. Yo no soy paciente no, para nada. No, ya sabemos. Dame el queso. ¡Dame el queso! ¡No me das el queso! Ya te lo había dado. Bueno, pero por no paciente. Sí, bueno, siento que no soy un paciente que sea, viste, de prevenir. Ponele, vos agarrás y me decís, mira, tenés que venir a meterte un televisor en el orto. Para ver cómo tener la próstata y lo dejo pasar. Pago el boludo, espero. Che, para que el tema de los viajes sigue a pleno. Si hay embotellamiento, dice, quiero ir seguro. Acá, sí, el calor que hace acá podría mandar a Venezuela acá. Sí, estamos en Venezuela. Tirame la playa y yo... ¿Por qué no me tiras una fotito de Venezuela y listo? Listo, tirás una de las dos cosas. Si hay embotellamiento, dice, quiero ir seguro. No, quiero ir. Si hay embotellamiento, quiero ir. Seguro hay botellas. Ustedes conocen de eso. Yo también. Je. Y no carguen con el apellido. Oscar Rayo. Oscar Rayo. Rayo. Rayo. Auspicio nuestro mensaje. Auspicia Rayo Bac. La batería para toda la vida. Qué lindo nombre, Oscar Rayo. Gusta, y te viene, de ahí viene el... Me gusta Rayo. En la frente, ¿qué? El Harry Potter. ¿Cómo? El Harry Potter fue copiado, y yo que vos, Oscar, ya le estaría iniciando un juicio legal por apropiación de marca. Totalmente, sí. ¿Sabés que también le tendría que hacer juicio a los trapitos? Porque viste que si no le pagaste, rayan el auto. Sí. Entonces Oscar... Pero eso sería con juicio, acento, ¿eh? Porque ¿qué? Sería Oscar Rayó. No, trapito. ¿Eh? Trapito. No, rayó. El que rayó le dicen Bollebur. Es Bollebur. Bueno, y en el hospital, ¿irías en avión a algún hospital particular? Bueno, eso pensaba. ¿Por qué, por ejemplo, le pegan un tiro a un policía y viene un helicóptero? Y le pegan un tiro a cualquier hijo de vecino y tiene que esperar que venga la camioneta. Si no viene la camioneta, se lo quedan en un Remy, que es un Renault 12. Porque a los hijos de vecino... Y está hecho mierda y tarda 5 horas en llegar al hospital. El tema es que a los hijos de vecino le disparan desde el helicóptero. Ahí está, no lo puede venir a buscar porque tiene culpa, porque dice, claro. Esto se van a dar cuenta... Porque el tiro lo tira acá en la mollera. Sí. Dice, ¿dónde carajo le tira? Dice, si no le tiró un edificio, le tiró ese hijo de puta. ¡Ese es el que tira el revólver en la mano! Empieza a gritar lo de la esquina. Se le cayó una bala perdida. ¿Qué perdida? No, dice... Acá estaba... la encontré, la tengo en la cabeza. ¿Qué perdida? ¿Qué perdida? La tengo yo, dice. La tengo... Ah, no, pero fue tremendo. Aparte, te digo una cosa. Empiezan a hacer la balística. Empiezan... Melancolía. Una copa derramada. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. ...15-61-54-03-59... ha sido intervenida hace minutos la radio por Argentina. Bueno, cuerpo policial, pero seguís riéndote como Vivi San Bajel, boludo. No, porque nos vino a saludar gente y la sí. verdad que me emociona. Saludos a toda la bonaerense que nos está escuchando, que no son ellos los del gatillo fácil. A mí me pasó. Los del gatillo fácil no era. Era lo de la bala perdida. A mí me pasó. Que maza. Que me llamen el bala perdida. ¿Y viste que se cumplió la canción de Tanguito? ¿Te acordás la de Tanguito que cantaba? ¿Cuál? Esa de... Pero el amor es más fuerte. No, sí, el amor... ¿Cómo era? El amor es más fuerte, pero... Sí. Pero esa no es Tanguito. No, sí, de Tanguito que dicen pueden robar. No, pero esa es de la película. Esa es de la película. Esa pero la cantaba de Tanguito, es Fernán Mirás, que en realidad sí. la cantaba Ulises Buitrón. Cómo estaba Dopazo, ¿no? Cómo estaba Dopazo. Dopazo, delicada. Bueno, pero se cumplió lo de lo que cantaron ahí. ¿Vos te pondrías en bolas en una película? Si fuese mina, pensalo así. Te muestro la cita si y el felpudito. Cuidado, sí. No, qué cuidado. En ¿cómo? Bola. ¿En bola? En bola. Mira, te voy a contar una cosa. O sea, después, sí. tus nietos sí, me van, a ver así. Van a alquilar una película y van a decir, mirá a la abuela. El abuelo, boludo. El abuelo no, en bola. Pero vos como mujer, pensalo. Y me depilaría. Porque tengo. El abuelo en bola queda siempre tan bola. Después, porque se olvida de vestirse. El abuelo. No, aparte, viste lo que el abuelo, cuando ya le agarra la demencia senil, ya lo dejan meado. Todos los nietos lo van a ver, está todo orinado. Todos le conocen la pinchila al abuelo. Porque ahí vas descubriendo y vas comparando con sí. la pinchila del abuelo. Dice, ah, mira, salía el abuelo, dice. Mira, y cuando le ponen talco, es el 29, el abuelo. Pero como abuela, tiene... como, ¿eh? Abuela decís. Como abuela. O sea, imagínate la Dopazo con sus nietos. Porque ahora la Dopazo creo que es mamá también. Sí, ya debe tener 40 años. Sí, Katy Aleman. Katja Aleman. Katja Aleman. O Beatriz Salomón. Sí. Y que encima salió. Pero para mí, yo por ahí no le mostraría el video donde el padre andaba con travesti. Prefiero mostrarle que andaba desnuda, ponele. Bueno, pero vos saldrías desnuda en una película. Sí. ¿Qué es cuidado para vos para que salgas desnuda? ¿Cuidado qué? ¿Para que no me vean? No, que... cuidado para que te vean y que te vean cuidado. Ah, no sé. Y porque tiene que ser artístico. ¿Qué es un desnudo artístico? Sí, un pete. Ok, vamos al hospital, por favor, porque... Bueno, pienso en ese momento, digo... Yo no soy buen paciente, yo no soy un tipo preventivo, ponele. A mí no me... Yo digo, el día que me lleven, ponele que tengo, no sé, que me tienen que operar el corazón, que sea ese día. No, ya. Que esté 2 meses esperando para que me operen el corazón. Me muero antes. Ya. Ya. Mañana te operamos el corazón. Listo, voy. Sí. Mañana te hacemos... Viniste a hacerte un chequeo, ¿te operás? Ahí está. ¿Te querés quedar? ¿Cómo están los resultados, doctor? Hay que abrirte el corazón. ¿Lo listo. Hacemos ahora? Lo hacemos... ¿Cómo estás de tiempo para hoy? Ahora. Sí. Sí, ¿me tiro acá? ¿Me tiro acá? ¿Dónde me cortás? Y me abro la camisa así, le digo, ¿dónde me cortás? Porque sí, me dejás pegarme un banito. Sí, nada sí. ¿Me dejás que una llamadita? Le digo, ponele. Sí. Y llamo para jugar a la quinera, porque a la tarde hay 5. Sí. La nacional, provincia. Y el corazón lo tenés que jugar. Y ni hablar, porque uno es muy cabulero en esas cosas. Tenés que jugar a la enfermera, al corazón. Tenés que jugar la muerte, así muerte no sale. Parla. Ah, como que vos la... Claro, boludo, así vos no te morís. Ah, así yo vengo viviendo un montón. Razón, el que va con miedo... Algo le pasa. Yo juego todos los días la desgracia. ¿Sí? ¿Te sale bien? ¿Ganás? Y estoy zafando. Una gana, una pierde, una no, gana. Estoy perdiendo guita, pero sí. No me pasa nada. Bueno, por lo menos, por lo menos. ¿Sabés que yo tenía ese tipo de cábalas? Por ejemplo, tenía cábalas que tenía que hacer una llamada telefónica muy temprano y a mí me cambiaba el día. ¿A quién llamabas? A una esa de... Viste que es 40 completo. Lo que te quería decir es esto. El chequeo que me hago... El médico me dice, vos no necesitas medicina convencional. Me dice, te vamos a hacer un chequeo, pero de la personalidad, para ver si vos sos una persona proclive... Sana o no, para que te operemos. Ahí está. Por ejemplo, me hacen hacer diferentes cosas. A ver. Me hacen caminar de la mano de un travesti, por ejemplo, por la calle. Que la gente me mire. Y a ver cómo es mi ¿cómo reaccionás? ¿Cómo reaccionás? Si me la aguanto, si me da vergüenza. Si manejás natural. No. Si lo vas llevando del no. culo. Hay dos cosas. No, eso sí, es la que tiene bolsa. Lo llevaba a la de los huevos, la llevabas así. La de las bolsas, no la de los huevos. Ah, por eso lo del travesti. No, pero no tenía huevo. Tenés razón. Pero otra de las cosas que te hacen hacer, por ejemplo, es caminar y que alguien te esté mirando. ¿Viste que cuando vos vas caminando y alguien te está en la esquina mirando? No empezás a caminar naturalmente, te empezás como medio como... Te frenás. A como que caminás Te frenás y te aceleras. Te frenás y te aceleras. Te tropezás. Como te que tropezás. Querés llegar al lugar, pero en el medio estás pensando, este me conoce y de dónde. Sí. Y yo me hago el chueco, ponele. Camino como medio chueco. ¿De por qué? Porque no sé, porque veo que me está mirando y me mete como una presión a la forma de caminar, ¿me entendés? Entonces eso te va formando la personalidad. Que no te importe. Otra cosa, por ejemplo, que te hacen hacer es andar con la remera al revés. Pero naturalmente, a ver si uno puede hacerlo naturalmente. Porque hay cosas que no las puedes hacer naturalmente. No, es imposible. Es imposible caminar naturalmente con la remera al revés. Te subís a un transporte público, por ejemplo. Y te das cuenta apenas te subiste. En el momento que estás por sacar boleto, que sí. Ya lo pagaste. Sí. Y que decís, bueno, ya pagué. ¿Y? ¿Cómo te das cuenta? Viajo. ¿Cómo te das cuenta? Viajo así. Sí. Y estás paranoico mirando para atrás. ¿Y no te pasó muchas veces que tenés la remera abajo un agujero tremendo que te prefiero, sale el pelo? Yo prefiero. Sí. Viajar con 10 toneladas de cocaína que con una remera al revés. Avísame. Me siento más paranoico. Me siento más paranoico con la remera al revés. ¿Que las 10 kilos? Sí, pero claro. Es... Y bueno, pero ¿sabés por qué? También por los perros. Igual nunca lo comparé. Sí, pero... dicen que están por poner perros en los colectivos para detectar a ver si sube alguno con droga. ¿Con remeras al revés? No, con la droga. Pero igualmente otra de las cosas que también te hacen hacer para ver cómo sos vos... es pedirle cosas, por ejemplo, en un lugar donde hay mucha gente, pedirle cosas al mozo. Si sos de gritar, si sos de silbar, hablando, si sos de hacer mozo, seña de lejos... Me olvidé el nombre del mozo. Sí, y la te sirvo como buen mozo. Sí, hablando de quien pide helado, si se acuerda el nombre del mozo, mándemelo que lo llamamos, porque me olvidé el nombre del mozo que teníamos que llamar, que nos iba a hablar de la propina y unas tantas cosas más. Por ejemplo, de la quiniela nos iba a hablar. Qué bueno eso, ¿eh? Otra de las cosas que también estuve probando en mi personalidad, que me cuesta mucho, es cuando me dan algo que me parece que me lo cobran caro y no soy capaz de decirle que es caro. Y te guardas cuando la te chorean, sí. Cuando te chorean. Cuando te chorean, que te dan un servicio que no lo vale, o te dan un alimento que no lo vale, y ahí viene o la una frase, cantidad viene que la no frasecita, vale. Viene un gesto, pero no lo decís como lo tendría lo que pensás, decir. Lo pensás, te encabronás, lo comentás con la persona que está a tu lado. Y hay un tema que uno se pregunta por qué... No preguntó antes cuánto valía. ¿Por qué no corresponde? ¿Por qué no preguntó antes cuánto valía? ¿Por qué no corresponde? Porque vos pensás que es un servicio que te van a brindar y vos estás prejuzgando que va a ser bueno. Vos pensás que y es no una pizza. ¿Eh? Una pizza vos pensás. Sí. O sea, ¿cuánto puede salir una pizza? Tenés un rango. La pizza... ¿Cuánto vale una pizza de mozzarella? Pizza barata. ¿35? ¿45 pizza una señora barata, pizza? Perdón. Pizza barata vale 30... 30, 35 mangos, una pizza cara, 50, 55 mangos. No existe una pizza de 70. Existe. Sí. Pizza 14. No, igual te digo una cosa, una pizza de 14 te pasan el queso por arriba para que le sienta el gusto, nada más. ¿Le ponen queso? No. Está vencida. Una pizza de 14 pesos, perdóname. No tiene salsa, está. Compra pizza que no tiene salsa. No, pero... ¡Comprate un avión sin ala! ¿Cómo vas a tener salsa si es el rejunte de lo que dejaste vos? Sí. Que fuiste a comer y te dejaste un... Te van juntando un... las porciones. Claro, vas dejando... La de 14 te van... No, y hay... Sí. Es no, una fija, que si pintan. Van 10 personas a comer, siempre queda una porción. Se hacen una pizza. Y con esa porción se hacen la pizza que te venden a vos. No, pero hay otro peor. Hay un lugar que se llama Fábrica de Pizza en Capital que vale 6 pesos la grande de mozzarella. ¿6 pesos valía? No, la UBI llegó a valer. Ahora valía 0,70. Yo ¿ahora? La compré a 0,70 la UBI. ¿Pero que una pizza o una porción? No, no ahora. Bueno, está bien. Ponele la pizza en realidad tiene un precio como muy amplio. Porque pensá una cosa. De repente una pizza que vos comés bueno, en la pizzería. Bueno, pero vos me tiraste una teoría y ahora me estás diciendo que no vale con la pizza. La de los médicos. No me acuerdo cuál es. Pero igualmente vos pensás esto. Una pizza, ¿qué es? Un pedazo de masa con un coso rojo arriba y un pedazo de queso. ¿Vos decís que es eso nomás? Sí. ¿Qué varía el precio entre una pizza y otra? ¿Y el que queso? Te la hace el maestro pizzero de Italia, ¿de dónde te hace? Sí, es lo mismo. Y una te la cobra 45 pesos y la otra te la cobra 14, como le cobra el señor Thompson. Y lo que te varía un poco es si vos preguntás el precio antes y aceptás el pacto que te dicen o no. A ver, la quiero ver, le digo. La quiero probar, le digo. Hey, yo la como. Ver, me lleno, te lo pago. Si no, no. Si no, no. Si no, no. Y te digo más. Si te llego a pedir otra, me cobras las dos, 14. ¿Y sabes qué prefiero también que me diga? ¿Sabes qué prefiero que me diga? Como hacen cuando te cortan el salamín o el queso. Me corto un pedacito de pizza y me la da a probar. Claro, pero a eso ver, es un maestro pizzero. Eso es un maestro, el que te da en la boca. No, el maestro pizzero además sale del lugar y te dice, Señor, dos por dos, te dice. Usted tres está, por tres. Usted está comiendo cinco esta por cinco, pizza. Le dice el maestro Piceno. ¿Y por qué está comiendo esta pizza? Porque ¿dónde esta queda pizza Rusia? No, tiene 88 calorías más que la otra pizza. Claro. O el, por ejemplo, las medialunas. Señor, pero señor, usted no está cortando un cuadro, un triángulo equilátero. No es triángulo. No es eso triángulo. No es un triángulo. Eso no son 57 gramos, señor. Hágame eso los 90 grados, señor. Gramos. Tráigame el transportador, por favor. ¿Trajo el transportador? Te voy a hacer una pregunta, ¿compas? Ya que estás hablando del corte de la pizza. Sí. ¿Por qué a la torta hay que hacerle un agujerito en el medio para cortarla y a la pizza no? Y son redondas porque las dos. La... ¡Y son redondas las dos! Porque... ¡Y son redondas las dos! Bueno. Y me pongo loco porque son redondas las dos. ¿Por qué no? Sí, veo que te pones loco con los temas trascendentales de la vida y con, cuando hablamos de política. Estoy comprometido hablamos... con la cámpora. La cámpora está pidiendo que pongamos un redondelito en el medio de una pizza, sí, o que saquemos el de la torta. ¿Cómo sería la historia? Yo te pregunto, si son las dos redondas, ¿por qué a la torta se le hace agujerito y a la pizza cuál está no? bien y cuál no? Porque la pizza ya viene... Él sabe. La pizza ya no viene... No sabe. La pizza ya viene con el agujerito, con el trípode ese. No existe. Con el agujerito, el que es para... El trípode es para que le entre aire y no se te desinfle, la de 14. No, es para que no eso se... Esa es la válvula para inflarle la pizza al de 14. Eso es para que no se te vuelque el peso. No, el para que no te aplaste la caja. Es. Porque las cajas hay bueno, dos cajas. En fin, hay un montón de teorías. No de, me contestaron, ¿por qué se le hace un agujerito? ¿Que para guardar qué? ¿Por qué a la torta se le hace un agujerito y a la pizza no? Contestame, si son las dos redondas me cacho en 10. No lo saben. ¿De qué se hace la fainá, te pregunto? A ver, ¿de qué mierda se hace la fainá? De arena se hace la y fainá. Y es la salchicha de las pizzas. Y listo, te contesté. ¿Ves, la tío? Fainá es mayonesa, papá. La fainá es mayonesa. ¿Qué mayonesa? Es como que le pones mayonesa al pancho o a la pizza está le pones fainá, es mayonesa. Bueno, sigue el mándeme pronóstico. Mensaje. El pronóstico sigue... ¿Por qué no le cortan a la pizza? Quiero que me mande mensaje, no me voy de acá hasta que no me digan por qué no se le corta la pizza al redondelito. Mirá, si a te ver, lo contesto... Me voy. Vamos a la tanda. Dale. Hoy, en Cuartel Quinto... ¿Qué me manda? Bueno, mensaje de la Colín. Una pizza de musa casera más una coca... Coca Chávez. Sí. Estamos hablando... Coca de litro, Coca-Cola de vidrio, o Coca de litro. De vidrio. Coca de litro y medio, sí. 22 pesos. Perfecto. ¿Una grande de musa? Sí. Pero está bien, si a mí el otro día me cobraron dos cafés con leche con 6 medialunas, 39,50, te lo juro, y las medialunas no las podíamos... No, pero te juro que me sentí boludo, porque, o sea, aparte te digo más, las medialunas no las podíamos mojar en el café con leche porque se te caían adentro de flojita que eran. No eran ni de panadería, eran de, no sé, de qué, de terciopelo. 22:30, ya es momento de ir a la tanda. Sigan comunicándose con nosotros, que nos gusta y ahora mandame nos llega mensaje, otro mensaje. ¿Por ahí? ¿Qué no le cortan a la pizza como le cortan a la torta? Comimos cuatro con esa pizza. ¡Vamos! Comimos cuatro, bueno. ¿Ocho no, le salió? Quisiera saber más cuánto le salió en el baño después. Y quisiera saber posterior. También. Sí, porque tener una compostura con 22. Te afloja. Las mujeres les gusta mucho ir ahí porque se ahorran de la activia. Activia. Claro. Y a nuestros oyentes, ¿por qué no se le corta la pizza el redondelito que le cortás a la torta? ¿Será por la altura? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por el dulce de leche? www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. 7:03, ¿qué tal? Buen día para todos, buena jornada, qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura, una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7-9 a.m, por FM Moreno, estación de información. Pues no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Por fin el mundo entero realmente haga algo con Haití. ¿Sabes? Como que... Latinoamericano. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos. Mopis, coordinadora antirrepresiva de hoy. La Copa de Ronaldo. La Copa de Ronaldo. La Copa Derramada. Los temas serios, superficialmente. Los temas serios, superficialmente. Y los superficiales, seriamente. Y los superficiales, seriamente. La Copa de Ronaldo. La Copa de Ronaldo. La Copa de Ronaldo. La Copa de Ronaldo. La Copa de Ronaldo. La Copa de Ronaldo. La Copa de Ronaldo. Palestra de desconocidos, busco a su lado el calor, disimulando mojar el oído, le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde. Nos han llegado mensajes que aclaran el comportamiento del hombre junto a una pizza y junto a una torta. A la torta se le corta el redondelito, porque si es muy alta la torta, con el redondelito no se desarma la porción al servirla. ¿Y por qué el bizcochuelo se desarma, no se desarma y se le hace redondelito? ¿Por qué bizcochuelo? No es torta. ¿Y por qué la pastafrola es torta, la pastafrola? No, la pastafrola es pastafrola, si no sería torta. ¿Y qué es? ¿Cómo pedís? ¿Cómo la pedís? ¿En la carnicería la pedís? ¿La pedís en la verdulería la pastafrola? En una panadería, es pan de torfrola. Pan de frola. Pan torfrola. Pan torfrola. Me baja un poquito la cortina. La de ricota, querido. Un poquitito la cortina, gracias. Ahí, porque me entra mucho la sol. La torta de ricota es lo que te sale cuando no tenés muchas relaciones seguidas. Queso fresco. Sí. Queso fresco. Listo. ¿Qué color te gusta, Johnny? Rojo. El rojo. Rojo pasión. El rojo es fama. Rojo el rojo fama. Es considerado el color más auspicioso. Representa la fama, la felicidad. Los sí, regalos no de año nuevo no son en sobre rojo. De papel rojo. Claro, no me gusta tanto el rojo. ¿Cuál te gusta? El azul. Azul. Sabiduría y conocimiento. Ese. Claro, ese. El azul representa a las personas. El azul representa a las personas eruditas. Decide. O sabias. Es un lindo color. Se asocia al excremento de conocimiento o sabiduría y a la serenidad. Vos no sos muy sereno. ¿Del estreñimiento? ¿Qué te dije? El excremento. No, el incremento de conocimiento o sabiduría a la serenidad. Y no me gusta tanto el azul. Sí. Me gusta por más ejemplo, un turquesa por ahí, sí. ¿Tenés? Si sos casado, Johnny, por ejemplo, te voy a dar algunos ítems para que tu dormitorio sea un dormitorio donde ahí esté concentrado el amor. ¿Qué conviene evitar, por ejemplo? ¿Querés que te diga o qué conviene tener? No, ¿qué conviene evitar? Me gustaría bueno, para... Por ejemplo, no hay que tener fuentes de agua en el dormitorio. Y no, se te inunda todo el dormitorio. Eso, hay que evitarlo. Esperame no un cachito, por sí, favor, porque tenemos mensaje y un explota, llamado explota, un llamado al aire. ¿Con quién estamos hablando? Sí. Hola. Buenas noches ahí. ¡Feliz buenas cumpleaños, noches. Profesor! Ah, pero ¿usted cómo sabía? ¿Cómo se enteró? En Facebook. ¿Qué es eso? En Facebook, le mandó un Twitter. Usted está en Facebook. Le mandó un Twitter, un... Profesor, usted está en Facebook y me avisó que hoy es el cumpleaños del profesor. No, está enfermo, el profesor está enfermo. En Facebook. Ah, en Facebook. Yo estoy en Facebook para perseguir Burisa nomás. Epa, el profesor, dígame una cosa, profesor, buenas noches. Le habla Michelle Torino y le mando un abrazo acá desde la radio de todos los componentes del programa por su día de cumpleaños. ¿El otro quién es, Johnny? ¿El otro cuál? el otro que habla, vos. Sí. Pau. Sí. Sí, sí, sí. Y no tenemos la presencia hoy, profesor, del licenciado Vanetti, que está de viaje. Oiga, ¿y este Johnny cuándo cumplió año? Ah, hace poco también cumplió. Hace unos días nomás. El domingo cumplió. Ajá. Y no lo vimos porque estamos medio tiroteados, ¿vio? Ajá. Sí. Sí, no lo vio nadie. A ver que todos los oyentes le cantemos entonces. A ver. Cántele. Cante. No, ustedes no nos van a escuchar, más vale Cántele. Que no nos van a escuchar. ¿Cómo se canta en Uruguay el cumpleaños, profe? Cantemos todos los oyentes juntos, a ver, profesor, de la mano usted. ¿Cómo? Pero ¿cómo se canta en Uruguay? Sí. Sí. Que Dios me presta la vida y el arcángel San Gabriel. Voy a buscarlo a la valle para pelearme con él. ¿Qué carajo? Voy a buscarlo a la valle. Hay que soplar la velita. ¿Qué hay que hacer? Para pelearme con él. Claro, boludo. ¿Sí? ¿Se lo sigue? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que lo cumpla feliz! No se canta el que lo cumpla feliz. ¿Ahí no viene esa parte? No. Se apuñala a la gente. Hay que apuñalarse ahí. El uruguayo, oiga, el uruguayo sí. No festeja. Oh. Es duro, es duro. Es duro. Es serio. El uruguayo sufre de nostalgia. Sí. ¿Es verdad que el uruguayo tiene la voz así gruesa y calmada porque tiene los huevos grandes? ¿Usted me está agarrando para la joda? No, no, los huevos. ¿Por qué? ¿Usted cómo sabe? Porque andan todos con la malla muy apretada, profe, cuando vamos a Pocito. En Pocito andan con los llores, eso como de antes, ¿vio? Los calzoncillos que usábamos nosotros que tenía adelante para hacer pis, que tenía como abierta la bragueta. Pero el uruguayo mirando, usa ese short. Hombre, el uruguayo usa ese short y es muy de usar patilla. Es muy de revisarse la varicocele, sí. Y no tienen varicocele. No, no son tiene, de huevo no grande. Tiene, no tiene. Dígame una cosa, profesor, le hago una pregunta que por ahí a usted le va a venir bien. ¿Cómo festeja el cumpleaños un profesor? Como todos los uruguayos. ¿Cómo lo mate? Recordando el tiempo de antes. ¿Qué recuerda del tiempo de antes? ¿Qué tenía, por ejemplo, que recuerda de chico? ¿A qué jugaba? Recordamos la selección de Uruguay. Recordamos sí. La celeste, viejo. La celeste. Vamos arriba la celeste. Vamos arriba. Vamos cuando arriba. Jugaba en esa época gloriosa, cuando jugaba Forlán. Pero hace nada. Hace un mes. Hace un mes. Hace un mes. Hace tiempo, claro, el uruguayo claro. Es nostálgico. Ayer es nostalgia para el uruguayo. Sí, de cosas que le pasó ahora. Sí. ¿Se acuerdan de Natalia Oreiro, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Dígame una cosa. Uriza, ¿se acuerdan lo qué que rica Uriza, ¿no? La Natalia Oreiro. Que Dios la tenga en la gloria, dice. Sí. Esa mina. Profesor, lo que era, aquel delantero uruguayo que jugaba en el fútbol argentino, ¿eh? Enzo. Ese pelado que jugaba en ese club, ¿cómo era? Larry. Silva. ¿Quién? Ese Silva. Silva. Que jugaba, pero sigue si Silva. Juega ahora, pero usted tiene... Se ve que está como que viajó en el tiempo. Por ahí es futurista. ¿En qué año es en Uruguay en este momento, profesor? Que siga jugando, pero lo que jugaba en el tiempo de antes. Sí. ¿Le podemos hacer una pregunta que Johnny tiene en sus manos? Diga. Tiene que ver con una tómbola que estuvimos haciendo hoy, se la hicimos a la señora M, se lo hacemos a todos los oyentes que hablamos, y que tiene que ver con la primera vez en puntos suspensivos, y usted me va a tener que elegir un número del 1 al 29 sin elegir el 15. Sí, pero es justo, le estoy diciendo que estoy persiguiendo a la gurisa por Facebook. Bueno, pero tiene 29 números y se calienta por uno, profesor, es más complicado, ¿sí? Es uruguayo. 22, el loco. Aquel gran jugador de Boca Juniors. Houseman. Houseman. El loco, el número 22, el loco Palermo, te digo. O Abreu jugaba con la 13. Abreu jugaba con la 13. Hasta no se... ¿Qué es el 22? 22 ya lo hicimos también. La primera vez en ver el obelisco, profesor. Ya la hizo, no, cámbiesela, dígame otro nombre. Otro número. ¿El 22 ya lo sacaron? Sí, lo sacamos. Me cago en la mierda. Es bien uruguayo. Qué bien. Bien uruguayo. Pongan el número 26. ¿Eh? ¿Qué es el 26 en Uruguay en la numeración? Porque 26 fue cuando debutó en la selección, debutó en Boca. Fernando Morena. La selección de Boca. ¿Cómo? El Manteca Martínez. Claro. Tenía 26 Manteca años. ¿Se acuerda de todos los uruguayos que pasaron por el fútbol argentino? ¿Cómo festejaba los goles el Manteca Martínez? Untando el pan. No. No me acuerdo. ¿Cómo se festejaba? Como se festeja un verdadero uruguayo. Pateaba los carteles de publicidad, profesor. A su padre. Pateaba los carteles de publicidad. El Manteca Martín era se calentaba y pateaba los carteles de publicidad y miraba desafiante a la tribuna. Era anti-sponsor. Esos carteles, escúchame, modernos, ¿para qué sirven? Número 26. Y ahora que están todos con pantallita que te van cambiando, te volvés loco. Te volvés loco, por ahí le querés pegar a Crediani y le terminás pegando a Sancor. Sí, y a vos te gusta Sancor. Sí. Bien, primera vez, 26, número 26, primera vez para el profesor comprando con plata propia. ¿Se acuerda? Su primer ¿Cuál sueldo. ¿Cuál fue su primera vez? La primera vez, no, todavía no tengo plata propia. ¿Cómo que no tiene plata propia? ¿Qué le pasó? Se está por cortar, así que le mandamos un feliz cumpleaños antes que se corte rápidamente. ¿Pero gané o no gané, carajo? Sí, ganó. Claro, muy que buena ganó, la consigna. Claro que ganó. Ganó una torta cortada con el circulito en el medio. Saludos, señor profesor. Beso, Uruguay. Saludos, muchachos. Feliz cumpleaños. Cántese algo antes de irse mientras se le va la música. Se le fue. La puta madre. Ni un... Doña Soledad. No, me encantó el cumpleaños feliz, ese del arcángel de la Valle. El cumpleañero le corta el círculo a la torta porque espera que eso quede en casa. Mentira. Es mentira. ¿Cómo que mentira? Hay algo técnico. Estoy más para el lado de que para que no se rompa... El círculo de la torta es el canuto para el que lava los platos. Esa me gustó más. La pizza a 40 más. Pesos, sí. No le dejas nada. Te llevas el trípode para que jueguen los pibes y los carozos para hacer collares, dice acá un amigo anónimo. Tiene razón. Pero que tiene razón. Y yo me llevo al pisero aparte. Sí. Porque ahora le digo por 40 pesos que venga mañana a la noche y que bueno, me hagan caso. Hoy comí una pizza de 44. ¡Epa! Sí. ¿Pero con qué era? ¿Con odaliscas? ¿Te la servían odaliscas? Y dejé una porción. Y esa es la de 14 que después le arma. Dejé una porción toda meada. La meé para ver si se la comía el mozo o el que la cocinó. Porque 44 mangos una pizza. Te mataron. Sí, igual, igual creo que se dieron cuenta porque estaba parado arriba de la mesa. ¿Orinando? Sí. ¿Qué va? Un poquitito de música. Vamos, señor Mariano Thompson. ¿Cómo la está pasando? Ah, está ahí. Se está torrando. 6, 5. 7, casi 8, casi 8. Minuto a minuto, y ahora viene, ahora con el sordo mudo, a 10 vamos. Vamos a 10, vamos miedo. Que nos queda un no poquitito miedo. De programa, me gusta la música que está pasando. Nos quiero mucho, nos quiero mucho, mucho. El Indio Solari que tocó ahora el fin de semana. Sí, que yo lo fui a ver. Sí, a la pizza que la cortan en ese juguete. Redondo. Andá la concha tira. Thank you. es en verdad realmente entretenido. Pues en la oscura multitud de devenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Cuan, 11 minutos faltan. Ahí está. Cuan. El centro de una torta. Y acá por ahí te contestan a tu respuesta. Si dejas que te contesten. El bombero de Álvarez, un saludo para ellos. Tenés miedo, ¿no? El centro de una torta es donde se concentran los azúcares y toda la esencia de la misma. El diabético corta eso. En culturas normandías sí. Se la ofrendaban a los dioses. El centro de la torta y no. Y las culturas urbanas sí. Se la comen. Y los brasileros también. ¿Listo? Los brasileros también. ¿Te calmó la respuesta? Occidentalmente nos comemos el centro de la torta. ¿Vos te la comés? El centro de la torta, occidentalmente lo Listo, comemos. Hacete cargo, ¿vos te la comés? Sí. ¿Cómo te...? ¿Cuánto pagarías...? Sí, es rico el centro de la torta. ¿Cuánto no pagarías? ¿Cuánto cobrarías si tuvieras que hacer una película, no porno, eh? Una de esas como tipo de Phil Som, viste, que hacían que se... Que apoyás, como sí, que haces que da, rozan, pero no... Que se rozan. Sí, pero estás a un metro. Que se rozan, ¿eh? Con Mirtha Legrand, ponele, agarra y te dicen... Vos venís, tenés que hacer de un tipo que entra en una casa y tiene relaciones, te feel some, o sea, no es penetro, es roce. ¿Y me pagan? Te pagan. ¿Cuánto pediría? Te dicen, ¿cuánto vale que te roces con Mirtha Legrand? Pero pensá primero en Mirtha Legrand, o sea, no tire un número, no pensé en la plata. Pensá en la situación, te tenés que... 15 mangos. Nada. Ahí te llaman, te dan un quilombo. No, nada. Para mí, en realidad no te cobro plata, nada. O sea, voy a lo que quieras. ¿Para porque qué? Para la que sufra. Porque le incomodaría a Mirtha Legrand. Sé que le incomodaría. ¿Qué le haces a Mirtha Legrand, por ejemplo? ¿La despeinás? Lo peor que le puede hacer a Mirtha Legrand haciendo el amor es despeinarla. Si yo le hago el amor a Mirtha Legrand, la despeino como alocadamente, ¿viste? Como una cosa así, sí. Como. Qué momento, sí. ¿No, Mirtha? Sí. Y ella por ahí te mira y te ve a atinar. Porque ella, mientras tiene relaciones, ve a tinar todo el tiempo. Todo el tiempo, que le dice, corten. Corten, hija de puta. Sí, bueno, así quedó. Yo nada cobro. ¿Vamos a la tómbola o vamos al libro de la sabiduría ancestral? Tengo este, volvió, ¿te acordás que había venido? Volvió, una vez fue y volvió. En los últimos 9 minutos de la Copa Derramada, sí. Habíamos hablado de... De todo. ¿No? Igual, no, habíamos hablado... Señor Mariano Thompson, me baja la cortina totalmente. Sí, porque nos entra mucho el sol. Sí, queríamos... ¿Sabes que nos hace mal el sol? A esta hora, ya cuando empieza a amanecer, nos jode el sol. Hacer un último bloque de reflexión. Ahí está, vamos a eso. Calmados. Vamos a eso. Que los espíritus nos sanen. Que todos podamos entrar en un dote de conciencia. ¿En un? Dote. Lote se dice. Dote. O lote. Dote cuando... Sí, una dotación. Dotación. Como que estás dotado. Dotado de espíritu, dotado de buena energía. No te vayas, seguí por ese camino. Y ahí estamos, tratando de respirar, respiramos hondo, respiramos por la nariz, exhalamos por la boca, por la boca, por la boca. Ok, ahí estamos concentrados todos y tratando de dilucidar las respuestas que quizás no tienen respuestas, haciéndole preguntas al universo, porque el hombre se hace preguntas. Mamá, si yo tengo 42 y vos con papá te casaste en el 68, ¿Ustedes se casaron por mí? Son preguntas que uno le hace al universo, o debería hacérselo a los padres, o en definitiva después a un psicólogo. Papá, si todo este tiempo yo nunca vi una foto de cuando yo era chico, ¿vos sos mi papá o yo soy hijo de otro papá? Sí, quizás tu fecha de nacimiento da una fecha políticamente incorrecta, te vas a preguntar. Papá, esas armas y ese uniforme que tenés en el placar, ¿vos lo usabas en algún baile de disfrazados? Papá, ¿por qué la cabeza que hay en el living es tan parecida a mí? Papá, eso no es un jabalí. Bueno, ¿por qué? En definitiva, bajemos. La sabiduría ancestral nos ampara, nos ayuna. ¿Nos? Nos adhiere. ¿Nos? Nos acoge. ¿Nos? Ampara. ¿Te puedo...? Siguen llegando los mensajes, sí. ¿Te puedo decir...? Dale, te llevo ahí. Algunas... Dale, por favor, que el tiempo es tirano. ¿Te puedo decir algunas, Igual estirá, podés hablar de otra cosa. No, también. Estaba buscando en el libro ahí sabio. Está. Mirá, encontró la música y todo. Hablemos en el libro así. Sabio. Hablemos así, ¿se escucha bien así? Sí. Estamos íntimos, a lo mejor. Le estamos llegando a lo más profundo. ¿Te estás tocando? No. Pero saca la mano de ahí, porque no me gustan las manos con pelos. En estos momentos nos vamos a convertir como en tu... ¿Cómo se llama el que te habla acá? El pájaro loco. Sí, la voz de la conciencia. La voz de la conciencia, ese es el otro. Y cuando... La voz de la conciencia te dice... Que cuando te cases, hay cosas que tenés que evitar en tu dormitorio. Por ejemplo, fotos de familiares muertos. Y fotos de familiares vivos también. Tampoco es muy bueno que coloques cuadros de hombres trabajando, ni objetos inverosímiles como obras de arte. Para, ¿cómo una foto de un hombre trabajando? ¿Qué pones? ¿La foto del plomero? No, por ahí podés poner... No cortemos este clima igual. Dale. Te voy a decir cómo activarlo para que tengas una vida plena sexual. Las iniciales de ambos cónyuges deben estar bordadas en las sábanas. Por ejemplo, yo. Y no debe haber más de dos vocales en esas iniciales. Sí. Debes colocar dos velas flotantes. O más de dos vocales. ¿Dos vocales? Puede haber. Puede haber. Grabale a tu pareja en la sábana o en la almohada posiciones del Kama Sutra. Dejale un libro de Kama Sutra. Pero quizá con eso se das cuenta que tenés ganas. De garchar. Tirale una indirecta. Insinualo. Por ejemplo, colgale un consolador. Amanecele con la pistola en la boca. O decile, ¿tenés frío? Te abrazo. Hacele un cocharita y ¡pim! ¿Con la sábana? Pintada de Kama Sutra, porque si no, no funcionaría. Con tus iniciales, por ejemplo, le podés poner la Q de quiero, la C. Y el culo. Listo. Bajemos de vuelta, respiramos hondo. El ventilador también está con nosotros, respirando. Mariano Thompson, respire profundo. Levante los brazos, muy bien. No se saque la ropa todavía. ¿Respira? Y ahora sí. Respiro. Liberamos toda la energía negativa y le decimos a nuestra pareja todo lo que no nos aguantamos en la semana. Por ejemplo, chiste chabacano, no estamos con un público infantil. Por ejemplo, pero paga. Pero garpa, el pedo siempre paga. Vos un chico lo querés hacer reír, le tenés que culo hacer. Y caca, le tenés que hablar culos y caca, pis y hacer ruido de pedo. Sí, sí. Ruido de pedo, sí. Y que te caes. Sí, que te caes también. Que te es caes. Bueno. Sí, se ríen eso. Listo. La respiración es lo más importante en este momento. Y ahora le decimos a nuestra pareja algo que nos venimos aguantando, que le queríamos decir desde hace muchísimo tiempo y que por este clima de paz que tenemos en el interior no va a sonar violento. Lo vamos a decir de una forma amena, atranquilizadora, adherente, en paz, abrasiva, en paz, abrasiva, para sumar, abrazadora, para, agresiva, para seguir compartiendo, agreta. Y la frase es: son las 11 de la noche y todavía no hiciste la comida, ciego, hija de puta. Pero lo estás diciendo desde el estómago, desde el hambre. Es una necesidad básica que te está diciendo el corazón. Te sacaste y transpiraste de vuelta la bocha que ya te la habíamos secado. 22:58, salimos del clima espiritual. Con esa boludez tenemos que salir. Pero profunda. Profunda, ¿eh? Sale de las entrañas de todos. Queremos que quisiera alguna entraña, vez... la espero hasta las 11 de la noche. Sí, pero no entraña. ¿Cuánto vale la entraña? Hace 6 meses que no me hace un pedazo de carne. Pará, igual... Fideo, pizza, empanada, pinaza de pollo. Yo te voy a hablar del último minuto y medio por ahí que tenemos de programa. No llegás. Sí, el último minuto y medio para hablar a los dos extremos de nuestras políticas, que habla uno de la superinflación, la mierda, puta, qué sé yo, y el otro diciendo no existe inflación para los pobres. Muchachos, los pobres también queremos comer carne alguna vez. Sí, te digo una cosa, yo te cambio más allá de la pizza de 14 pesos. Te pido por favor, de verdad te lo digo, no me importa la bicisenda, sí, no me importa el plan universal por hijo. No me importa nada. Deme un kilo de alga para hacerme milanesa. Quiero hace vacío, 6 meses. Quiero vacío, quiero saber. Verlo. ¿A qué quiero sabe verlo. El vacío? ¿A qué sabe una vaca? ¿A qué sabe? Ah, ¿a qué sabe? Mierda. El otro día vi una vaca corriendo por el campo y ¿sabes qué? Los chicos me miraban y decían: papá, ¿cómo quiere la naturaleza? ¿Cómo quiere los animales? ¿Cómo se quiero a esa vaca? ¿Cómo decía? Quiero. Le veía el asado. Era un asado, un costillar corriendo esa vaca. Sí, y ya no le pedís a tu mujer que adelgase. No, ya la dejá. La dejo. Que vaya. Y le pido que no gima, que me digas mu. Cuando le digo mu. Mirame un gustito. Nos vamos del programa hasta la próxima semana. Estamos bien con el horario, ¿no? Sí. Estamos perfecto. Nos 23 mensajes, ¿sí? En punto. Tengo nos mensajes, mandan un mensaje, sí, para cerrar el programa. Dice que estarían una hora más escuchando, así que vamos a tramitar con las autoridades de la radio para seguir, sí, una hora más, pero en la casa que lo pida. Por ejemplo, ahora, sí, le tomamos el teléfono qué? A este oyente. El próximo y vamos programa, a hacer ¿podemos tramitar desde ahora, hacerlo en la puerta de la radio? ¿Podemos? Ay, para estar más fresquito. Se encoge no, de hombro. No, para que estemos todos en chaleco, ¿no? Vos y nosotros en cuero, en calzoncillo. Es como que él está en la Antártida y nosotros estamos en el desierto del Salado, ese. ¿Cuál es el que va? Sara. Buenas noches, queridos conejos. Que la pasen lindo esta semana y que les sea leve. Ya se viene el fin de año, ya piensen qué van a comer, ya piensen si van a comer, sí, confite, sí, otra vez, y si van a comer toda esa comida que a fin de año te cae tan pesado. ¿Por qué no hacemos algo fresquito? Sí. ¿Por qué no cambiamos la política? ¿Por qué no nos azurdamos? ¿Por qué no hacemos la Navidad el 25 de julio? ¿Cuál es el día que yo mierda, quiero? ¡Qué nieve! Y no chao, se olviden que diciembre es viernes, enero es sábado y febrero ya es domingo, porque el marzo, sí, es lunes. Y no se olviden de López, que aparezca López, que lo estamos esperando, un, sí, López para mi cumpleaños, yo, sí, lo aguantaría. Un clásico. Sí, un López clásico, un López, sí, Borgoña, un López Malbec. Un López Malbec. Yo no tengo ningún problema. Que venga un López para casa. El que sea. El que sea. O los hijos.